Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bueno, ya. Listo. Sí. Está grabando. Está grabando esta pendejada. Está grabando esta pendejada. A huevo. Bien. Super sexy. Esta semana en el Saga Podcast. Está bien de huevo. Se encuentra aquí el pinche Necro. A huevo. Yo me encuentro siempre. Siempre. Y cuando no te encuentras, ¿llamas a Locatel? Sí. No me encuentro, señor. No sé dónde estoy. ¿Todavía existe Locatel? No tengo idea. ¿Existirá? ¿Quién sabe? Tenemos tal vez tecnología. Esas joyas perdidas de los 90. No mames, el Locatel. Como ya escucharon, se encuentra Madame Madrazos. También conocida como Madame Toaleto, mis alarmas. Sí, sí. Y pues la maldad y nada más, porque pinches huevones, pues dijeron él no hay que ir a grabar. Porque ya mañana hoy ya se terminaron las vacaciones y mañana hay que ir a trabajar o a la escuela o esas madres. Ay, qué hueva. Qué mal pedo. Deberían de darme 2 pinches meses de vacaciones. Acabo de entrar aquí a la sección de Locatel, a la página del Distrito Federal, y ya está en venta el server porque no lo han actualizado. Así que yo creo que estaría bien decir que Locatel ya se lo no llevó existe. El progreso. Pero bueno. Bueno, como esta semana no vamos a hacer como los demás podcasts que hablaron de la Comic-Con. Nacos y pendejos, así a huevo, ay sí, Comic-Con me emociono, aunque no fui. Sí. ¿Y quién fue? A huevo, puto, yo sí vine. Sí, a huevo, así que hablaremos de otras cosas importantes. También son importantes. Pero antes hablaremos de unas notas de la Comic-Con. Podríamos, hacer el trash talk. Hacer el trash talk de la Comic-Con, quieras o no, porque creo que no lo daría, honestamente en mi opinión, no daría para un podcast completo. Ya, primero, lo más importante. Bueno, quizá no lo más importante, pero lo que estoy viendo en este preciso momento. ¡Qué rica se ve la Mujer Maravilla! ¡Wonder Woman! ¡Y sus calzoncitos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! ¡Saludos a la Logan! ¡Qué odio esta canción! Bueno, yo también le empiezo a odiar. ¡Qué bueno! Es un chiste muy... Acostúmbrate, cagado, porque siempre que decimos Wonder Woman sale la canción. Sí. Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Bueno, ya. Saludos a Madame Tale. Saludos a Madame Tale. Ya, se ve bien rica, eso es todo. Claro que la mostraron fuera de contexto, nada más es un steal de así se va a ver el traje. Ajá. Y lo otro es que mostraron el fucking trailer, bueno, un super teaser de la película. Ajá. Que liquearon por ahí, un fanaticón que sacó su celular y le valió verga lo que dijeron al principio de no graben. Exacto. Qué bueno, gracias a tipos como él. Sí. Y ya lo subió y se ve que va a ser algo fiel a pendejadas del Frank Miller este desmadre, porque se ve al Batman con su armadura y el Superman bien encabronado y como que va a haber putazo. ¿Ustedes creen que sea una historia más o menos familiaresca y que usen la típica batalla de Batman contra Superman y que se conecta a la luz de Ciudad Gótica para darle sus putazos? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pues... esa pinche película se antoja bien rara. No sé, vamos a ser positivos y a tener esperanzas de que a lo mejor nos callan el hocico, ¿no? Sí, yo también la parte le voy que la Wonder Woman, nomás es así como para que la veas y te emociones para la próxima movie. Ajá, va a ser como el pinche Rhino en Spider-Man 2. Nomás un cachito y al final. Ajá. ¿Tú crees? Yo le voy a eso. Sí, no creo que tenga así mucho protagonismo. No, ni yo, Porque la película sí te dicen Batman, Superman. Exacto. Ajá. Y para nada más. Mamá. Bueno, pero tomen en cuenta que también los rumores pesados son que van a salir un chingo de otros monos y hasta la película ya se llama Dawn of Justice. Vale. Pues no, espero que sea una buena película porque francamente las adaptaciones de DC a cine no han sido buenas, es la verdad. Pues no desde, en mi opinión, no desde 2008 que sacaron Dark Knight, porque Dark Knight Rises es una caca. Bueno, en mi opinión. ¿No? Superman se medio salva. No están acá, pero... Y a mí lo único que me caga de esa película son las escenas de Luisa Lane. No mames, la Luisa Lane está bien chida. No porque la Luisa Lane actúe o no bien, sino porque son estúpidamente mal escritas. Bueno, honestamente la película también es como muy rara, ¿no? Así, sí. Vamos a hacer a Superman azotado. Superman no puede ser azotado, güey. Sí, pero bueno. Otra nota de la Comic-Con de películas, una que la neta no disfrutamos, Godzilla. Ay, ajá. Pero sin embargo ha tenido un chingo de éxito. Y ya dijeron que la segunda parte, que ya está firmada, va a salir... Madre, terminamos siendo un podcast naco de esos que hablaron de la Comic-Con. No, ahorita vamos a hablar de otra cosa más chida. Bueno, va a salir el King Ghidra, el pinche Rodan y Mothra. Entonces básicamente va a ser un remake de Ghidra, el monstruo de tres cabezas. Sí, bueno, y los preestrenos de Guardians of the Galaxy tuvieron el 100% en Rotten Tomatoes. ¿Y eso es que dicen que está que te cagas de increíble? Y también se anunció la secuela. ¡No mames! ¿Sí? Sí. Eso no lo vi. Sí, bueno. Pues, ¿fase 3? ¿O fase...? Fase 3, ¿no? Yo supongo que es la fase 3, porque la fase 2 ya estaba medio anunciada, ¿no? Todavía estaba... Ah, no, sí, fase 2 es la que estamos acabando. Fase 3 está Ant-Man, Doctor Strange, Capitán América 3... Y por ahí hay un par de películas que están en live. Entonces, bueno, pues dice que 2, el 28 de julio del 2017, perdón. Sale. Guardianes de la Galaxia 2. Ajá, exactamente. Fase 3. Yo digo que deben hacer Planet Hulk, no mamen. Y de hecho por ahí vi una nota de unos güeyes que dijeron, oye, se anda rumorando muy fuerte. ¿Qué Planet Hulk? Que al menos que en Avengers 2, al parecer Hulk se va a perder en el espacio. Pues creo que hubo una como presentación de Lou Ferrigno y el... ¿El nuevo Hulk? Ajá, ¿cómo Mark se llama? Ruffalo. Mark Ruffalo, ahí en la Comic-Con. Entonces igual y por ahí. ¿Qué otra pinche noticia chingoncita? ¿Qué otra pinche noticia así chingoncita, así que digas, vergas? ¿Que te cagas? Pues no sé. Creo no que nada más, ¿no? Ajá, hubo tráiler de la nueva temporada de Walking Dead. Ah, sí, ¿qué le importa? Los escritores de Big Bang Theory comparten qué va a haber en las próximas temporadas. ¿Y qué pasó con ese capítulo que según iban a parodiar Star Wars y que iba a estar de gamamón, que iba a ser carísimo y que sí iba a ser producido por el equipo creativo que tenga Star Wars? Ah, cabrón, no sabía. ¿Ah? No, ni yo. Bueno, no, sí, que iban a hacer un capítulo de Big Bang Theory parodiando Star Wars, pero con props y todo, 100% Warsy. Ah, órale, qué cabrón. Ajá, pero pues ya nada más se quedó sin noticia. No sé para qué temporada, ni siquiera sé en qué temporada va. Como en las 7, ¿no? Creo que sí. Bueno, en fin. Corra se pasó netamente a distribución digital. Ya no lo van a pasar en Nickelodeon, en la tele. Ah, ¿no? ¿Y eso? No sé. No por tuvo ahí éxito. Dijeron. No, sí, sí pegó, pero por alguna razón, que nadie sabe muy bien por qué, ya no lo van a pasar en, ahora sí que en Nick, sino que ya nada más lo vas a poder ver online. Y también anunciaron que va a haber un capítulo de Los Simpson y en crossover con Padre de Familia. ¿Eso tiene un chingo? ¿Todavía no lo sacan? No, pues no, creo que sacaron un como trailer. Bueno, pues eso ya es la marca de decadencia completa de Los Simpson. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, por que supuesto. De hecho así como que era su mayor imitador, pero hoy creo que ya mejor nos colgamos del éxito que están teniendo a la alza últimamente. No mames, sí. Qué basura. ¡Qué pinche basura! Pues sí. Pues bueno, eso es lo importante. Ajá, fue la Comic-Con. Sí, de la Comic-Con a la cual no fuimos. Ajá. Bueno, si quieren, acá como que su resumen completo de qué pasó en la pinche Comic-Con, pues no mamen, vayan a otro pinche podcast. Sí, no mames, vayan al de Angel, ¿no? Ándale, otro pinche podcast. Le ponen en el Google ahí Comic-Con noticias. Comic-Con 2012 noticias y ya ahí las ven. Y les van a salir un putero de pendejadas. 2014, amor. ¿Qué dije? 2012. Ay, perdón, 2014. En el pasado, chavo. Es que en el pasado estaba más vergas que el presente. Salió el tráiler de Mad Max y está chido el tráiler. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Bueno. Está pero chido. Bueno, ya. Fue la Comic Con. A huevo. Ahora, el tema. En el tema que a nosotros nos da la gana porque es nuestro pinche podcast. Bueno, pero que tampoco, como saben, porque ya salió en los cines aquí en el pinche pueblo bicicletero. Tardó un par de semanas más. El planeta de los changos. Confrontación. Así es. Hoy vamos a hablar de changos famosos. El chango. Hoy... Sí, ya saben, changos famosos como, no sé, el de Sasha Grey, el de Sylvia Saint. El de Mónica Bellucci. El de María Ozawa. El de Jenna Jameson. Ella quiere ser mainstream. El de Jenny Lee. El de Ryo Hamasaki. El de Christian Bale. Y Belladonna. Ah, entendí Christian Bale y ese es Batman. Y dije, no, creo que ni chango tiene. No, Kristen Bell. ¿Sí es Kristen Bell? Kristen Bell es la actricita esta, ¿porno? Sí, sí. Es la que salió en la parodia de Batman, ¿no? Es que luego me confundo si es esa o es, ya ves que la actriz de Héroes también se apellida así. Sería tan fácil hacer la portada de este pinche podcast, pero estaría muy censurado en iTunes. Sí, a huevo. Así de, ¿qué es eso? Es un chango, ¿no? No, ¿qué no iba por ahí la cosa? ¿No vamos a hablar de changos de famosos? No, hoy vamos a hablar de changos famosos. Esos son changos famosos. Bueno, son famosos los dueños de esos changos. Bueno, ya no pueden ser changos porque muchos están rasurados. Ya no son changos. ¿Pelones qué? Hay gente que le gusta rasurarse. ¿Qué sí, pasó con el peluchazo setentero? No, el afro ya no es la onda, ya no lo es. ¡No lo es! No, la neta no lo es. ¿No? No, el afro no. No creo, ha de guardar olores. Sí, ¿no? Y ser no como... O sea, yo no sé, creo que la visualmente me recuerda una fibra de acero y pues no está cool. Bueno, pero también rasuradito luego pica. ¿Qué? Bueno, pero ya, ¡changos famosos! Bueno, entonces yo quería hacer un podcast acerca de El Planeta de los Changos. El Planeta de pero lo que changos. Pasa es que no todos son tan fans y no han visto completas las pelis o no se acuerdan. Y yo ayer me lancé a ver la nueva peli de El Planeta de los Changos que ya moría por verla y nadie me acompañó. Éramos pobres, hijo. Y básicamente... Y francamente no nos importaba. Y a nadie les importa. Y no mames, es un peliculón, güey. Pinche peliculón encabronado. Excelente culón. Ciencia ficción. ¿Les hago ciencia un review chiquito? Sí, tú llégale. Ah, bueno, va. We've been through hell together. We spent 4 years. 4 years. Fighting that virus and then another 4 fighting each other. It was chaos. But you all know what we're up against. I need to speak to Caesar. And I want you to know, it's not just about power. It's about giving us the hope to rebuild. And reclaim the world we lost. Como saben, bueno, vieron hace 3 añitos salió el reboot que fue muy exitoso, El Planeta de los Changos Revolución, o conocido como Rise of the Planet of the Apes. Y básicamente al final de la película, sorry spoiler, el mismo virus que les da la inteligencia a los changos, pues mata a la humanidad, ¿no? Así, pinche virus mamón, ¿no? La película empieza e inmediatamente ese es el pedo. Se ve de, no, pues empieza a morir la gente así, cabrón, cabrón, se suspenden las funciones del gobierno, cabrón, cabrón. Y ya nos vamos a la sociedad de César, que como saben, ya tiene un chingo de changos inteligentes, los cuales viven en unas, en unos, bosques al norte de San Francisco. Y pues bueno, ya han formado una sociedad muy tribal y básica, pero puro chango inteligente, ¿no? Ahí andan cazando, tienen sus casitas, todo muy, muy, insisto, muy ritual, muy, muy, muy, muy, ¿prehistórico? Sí, realmente, es como volver a ver la prehistoria, ¿no? Es una cuestión muy rara, porque sin embargo, también tienen conceptos más avanzados, ya empiezan a usar lenguaje visual, ¿no? Entonces ya escriben, el mono no matará al mono, ¿no? Que es, por ejemplo, un tema recurrente de la última película de la corrida original, ¿verdad? Entonces, básicamente la película es un remake de esa, de la batalla por, la última de la serie original, la verdad, posiblemente yo creo que la más feita. Y eso era lo que estaba comentando con el Graf ayer, que es curioso que esta nueva serie son remakes de las dos películas más flojas, que son Conquista y Batalla, y sin embargo pues son unas películas bastante dignas, ¿no? Básicamente el pedo es se ve más o menos cómo llevan su vida, se ve que viven ahí en con cierta estabilidad, el César ya hasta tiene hijos. Y de pronto, pues en su cotidianidad se preguntan, oye, ¿qué pasó con los pinches humanos, no? Sabrá la chingada. Hace años que no nos topamos con uno ni de chance, ¿no? Ajá. Bueno, pues resulta que sí hay una pequeña colonia humana en lo que queda de San Francisco y se están quedando sin energía. Así que básicamente se enteran que hay una presa hidroeléctrica pues en profundo en los bosques, ¿no? Entonces pues, se van a meter a buscar la opción para conectarla, para recuperar energía y para poder encender unas radios y poder comunicarse con el resto del mundo, porque nadie tiene idea de si se acabó toda la humanidad o qué pedo. Obviamente, pues ellos no saben que existe una sociedad de changos inteligentes. Y los changos pues creen que ellos están muertos, ¿no? Entonces, pues cuando se encuentran en los bosques, pues ya se empieza a dar esta extraña y muy frágil situación como de paz, porque pues obviamente ambos bandos desconfían mucho del otro, ¿no? Y creo que gran parte del tema de la película, para no entrar en esta cuestión de la narración lineal, es eso, ¿no? El humano reducido a un estado similar a la barbarie por la caída de su orden social es muy similar a estos simios que por este virus y se vuelven más inteligentes están en un estado retrógrada similar a la barbarie, pero sin embargo también muy organizado, ¿no? Entonces las dos sociedades están como muy par una con otra. Muy a la par. Exacto, y como siempre pues va a haber muchos desconfiados dentro de la sociedad de los simios que dicen, pinches humanos, hay que matarlos, y otros que dicen, no, bájale tu desmadre, y de los humanos también, pinches simios, hay que matarlos, no, espérate, bájale tu desmadre. Básicamente la historia es un pedo de comunicación, ¿no? Obviamente pues el protagonista es este güey que quiere llevar las cosas en paz y que va a hablar con César. Oye, güey, neta, nada más damos para arreglar la presa, lo único que nosotros queremos es recuperar la energía y llevar la fiesta en paz. Obviamente, pues claro, las situaciones se van a empezar a volver muy complicadas. Algunos personajes de la película pasada pues van a tener mucho peso en que las cosas empiecen a ir al carajo. Y claro, pues va a haber un tremendo enfrentamiento que pues no les voy a decir qué pasa ya al final. En mi opinión, insisto, pues vale mucho la pena ver qué putas va a pasar, ¿no? Entonces la película es una excelente película de ciencia ficción. Tiene mucha acción además porque pues, básicamente es guerra tras guerra tras guerra. Muchos simios con armas de fuego sobre caballos reventando todo lo que tienen a la pinche mano. O sea, muy muy entretenida la película, muy muy bien. Y a mí lo que me intriga es que, bueno, hipotéticamente en la saga original, pues lo que continúa es el planeta de los simios original, ¿no? Pero se me haría muy aventurado que se quisieran aventar ya un futuro muy distópico, porque eso sí, la película todavía te deja en claro que para que el planeta esté completamente habitado y dominado por los simios, le cuele. Todavía le cuele. A lo mejor te van a presentar en la siguiente un César ya viejo. Yo creo que es muy posible, ajá, o que ya ni salga el Andy Serkis, que la neta no creo, porque ese es el güey que le ha dado credibilidad a la serie, al menos a esta nueva. Como en las originales, el soporte de las películas era Roddy McDowall, ahora el soporte de las películas es Andy Serkis, ¿no? Entonces, o lo ponen muerto y Andy Serkis ahora interpreta, no sea su nieto, o algo, ¿no? Eso es lo que yo me quiero ver. ¿Van a narrarte más cómo este conflicto va a aumentar o ya te van a decir directamente, ya, vamos a hacer el remake de la película más famosa, ¿no? En la que regresan estos astronautas y hay un desmadre. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero pues habrá que ver. A mí me intriga. Yo realmente muero de ganas por ver qué van a hacer en la tercera película. Espero que sea algo espectacular, porque estas primeras dos son increíbles. Y como dice Madame Madre Hermosos, pues eso nos da el pretexto pues de hablar de changos famosos en la ficción. Pinches changos. Muchos changos mugrosos. Ay, grupo de piojosos. Quítame las manos de encima, chango mugroso. O déjame ponerte las manos de encima, chango mugroso. Lo curioso. Ay, huevo. Changos. Y por eso tenemos aquí una lista de changos famosos. Pues yo creo que podemos empezar con el más famoso de todos, que es King Kong, ¿no? A huevo, puto. Yeah. A huevo. King Kong es un chango enorme, enorme, grandototote, tomó su chocolatote. Ay, qué pendejo. Le puso una chinga Godzilla. Ah, pero en unas películas no oficiales. Sí, exacto. Aunque, pues, realmente yo creo que no pasaría, ¿no? Yo creo que Godzilla le gana ese cajado de la risa. ¿Te cae de madre? Sí, no mames, Godzilla come hoyos negros, güey. No, tan sencillo como en proporción, sí es más grande Godzilla. Y se regenera a nivel pinche. Bueno, depende también de la película y etcétera, pero sí es más chaparro Kong. Sí. Bueno, King Kong es una película originalmente de 1933. Es un hito en la historia del cine porque finalmente fue también uno de los momentos en los que los efectos especiales llegaron a un siguiente punto de evolución después de que Georges Méliès, a principios del siglo, realmente creó el efecto especial, ¿no? Y sin querer. Y sin querer, porque era mago. Entonces él haciendo trucos de edición y sobreposición y pendejadas creó los efectos especiales. Y luego, de nuevo, 30 años después, se creó esta película King Kong, que básicamente es una historia de aventuras, un equipo cinematográfico que va a una pinche isla a filmar pendejadas. Ajá. Y que, bueno, se topan con que en esta isla, la isla del cráneo, ¿no? Skull Island, algo así, si mal no recuerdo, pues existen una tribu que veneran a su dios, que es un gorila que te cagas de super normal. Ajá. Obviamente el promotor de la película pues lo se lo lleva como atracción. Se lo lleva como atracción porque el gorila se enamora de la chica, de la protagonista de la película, ¿no? Ajá. Lo lleva a Nueva York, lo exhibe y pues claro, se libera y pues desata el puto caos. Y se trepa al Empire State. Sí, creo que en aquel entonces todavía no estaba el Chrysler Build. Lo construyeron como 60 años después. Y sin embargo, a pesar de esa corta aparición, pues King Kong se ha vuelto un referente histórico en el cine. Exacto. Hace unos años, relativamente ya bastantes, se quemaron los estudios Universal. ¡No! Una bodega de los estudios Universal. ¡No! Y se quemó la maqueta original de King Kong. Se lo salgó, sí, el pinche triste fuego. Sí, sí, y valió verga. Y valió verga. Sí. Y pues bueno, como ya dijimos, le puso una chinga al Godzilla. Y de ahí hubo un chinguero de películas igual de King Kong, unas más malas que otras. Yo recuerdo una versión pinchina. Ajá. Que se llamaba Queen Kong. ¡Ah! que era así como que con hippies y una música muy cagada. Tiene un tema de entrada muy cagado. Y luego... Y pues nada, es la parodia de donde King Kong en realidad es una hembra que se enamora de un rubiecillo bastante puñal. Ajá, y pues parodia el género. Y pues, básicamente. Sí, no es la gran cosa, es una basura, pero pues está cotorro el desmadre. Yo me acuerdo que en los 80 sacaron King Kong 2, ¿no? Ay, ajá. No, había una, era como igual un remake, ¿no? Hay un remake, ajá. No, hay un remake. King Kong se sube a las torres gemelas. No, pero después de eso sacaron King Kong 2, donde se supone que ya estaba que el King Kong ya tenía su pinche changa y un hijo. Sí. Y capturan a ellos y el King Kong va a salvarlos y les hacen un cambio de corazón a King Kong porque ya no estaba funcionando bien. Ah, sí, no mames. Yo no lo recuerdo. Sí, yo sí. La pasaban mucho en el 5. La pasaban ochentero. Sí, claro. Ajá, la pasaban mucho en el 5, sí, cierto. Ajá. Ah, porque aquí dice que hay una versión de 76 y luego sigue King Kong 2, la inmediata. Peter Jackson hicieron el remake en 2005. Hay un montón de bootlegs y desmadres de King Kong, Mighty Joe Young, Queen Gorga. Ya es de 1986. Ajá. No tiene mi edad esa película también. Hay que denotar que Peter Jackson es un fanático asqueroso de King Kong. Y de hecho, la serie de películas del Señor de los Anillos originalmente estaban planeadas como un remake de King Kong. Pero no le querían soltar la franquicia tan fácil, le dijeron, bueno, está Lord of the Rings, es querida, pero todavía no era una super franquicia, estamos hablando del año 2000. Pues sí, ya hazte estas películas si quieres y luego vemos, ¿no? Ya, se ganó al puto mundo el güey, y por eso 2 años después ya hizo su pinche remake, ¿no? La cual, sí, la cual no es muy buena, o sea, creo que lo más... A mí me gusta mucho. Fíjate que lo que a mí me gusta... Todo. A mí lo que me gusta es la parte de la isla, como que sí, dices... Ándale. Está accionoso y está chido. ¿Sabes qué es lo chingón de la parte de la isla? Que le dieron un presupuesto mamón a Peter Jackson para hacer una pinche isla llena de caníbales. A huevo. O sea, lo que... Yo creo que eso es como su encuentro del viejo Peter Jackson, así, serie B, con la superproducción hollywoodense. Sí, yo creo que es lo que me late de la película. Ajá, digo, no es mala película, pero porque... Pues, pero igual tampoco se me hace muy buena. Pero igual ya no podías esperar mucho porque pues, ya sabes la historia pasa. Que ya sabes qué pasa. O sea, ya sabes, pues, ¿no? O sea, ya sabes en qué va a terminar King Kong, ¿no? Sí, básicamente, pero los niveles de producción no son nada malos, o sea... O sea, mucho respetar. Y todo esto ya nada más para cerrar con King Kong, era que, por ejemplo, si compran ahorita la edición Blu-ray de 70 aniversario de King Kong, trae un chingo de extras, pero todos los extras son con Peter Jackson. Ajá. Porque él es dueño de una gran colección de parafernalia original de la película, ¿no? Entonces como dicen, se quemó King Kong. El original. Ah, chingo su madre. Pero es una copia del esqueleto de King Kong. Ajá. Entonces él también tiene su esqueleto así de aluminio super guarro, tiene unos dinosaurios... Y básicamente los extras te dicen cómo ellos recrearon unas escenas perdidas, porque aparte de las películas en aquel entonces se perdían los rollos y luego no salían completas. Y había aparte era muy frágil el celuloide. Ajá, porque era altamente, era altamente flamable. Y recrean unas escenas así y está muy, muy divertido, ¿no? Y bueno, como dicen, King Kong, es un referente inmediato. Lo que nos lleva a otro personaje muy similar que se llama Donkey Kong. Donkey Kong de pinche Nintendo. ¿Por qué pinchas a Nintendo? Nintendo es a toda madre. A Nintendo lo demandaron por esto. Así. Sí, exacto. Bueno, en 1981 sale el pinche juego de Donkey Kong, creado por el pinche Miyamoto. Y pues que ya saben cuál era, ¿no? El típico juego de una como... torre de plataforma donde Donkey había capturado a la vieja del Mario, que era la Pauline, ajá, y empieza a echar barriles, tienes que estar esquivando eso, esquivar unos pinches cangrejinis y otras cosas, subir por las escaleritas y ya, ¿no? Pues liberar a tu vieja, esquivar al Donkey Kong y liberar a tu vieja, ¿ok? Entonces pues este juego pues fue bastante pinches famoso. Yo recuerdo el de, creo que era Donkey Kong Jr., que ibas en unas lianitas pescando frutas y te iban chingando unos cocodrilitos. Creo que sí. Ajá. Estaba bastante cotorrido. Y nada más notar que el juego originalmente era un juego de Popeye. Ah, sí. Y Nintendo perdió los derechos en medio del desarrollo. Ajá. Y por eso cambió el prototipo. Entonces Pauline era Olive, el Donkey Kong era Brutus. Y Mario para Popeye. De hecho, hay unos dibujos de Mario muy viejitos, de los primeros, que se ve que es Popeye, que le pintaron unos putos bigotes, ¿no? Ya. Sí, sí, como decías, ¿no? Pues Universal Studios demandó a Nintendo. ¿Sabes en qué quedó esa demanda? ¿En qué? Pues la corte dijo que la historia del mono gigante era ya del dominio público y que era algo así como muy básico y se le pudo haber ocurrido hace mil años a cualquier pendejo. Entonces, desestimó la demanda de Nintendo, así de, estás pendejo. Sí. Cualquiera se le ocurre un chango gigante, fin. Ajá, además pues Nintendo también decía, pues mi chango no es gigante, es un chango normal. Para empezar. Ajá. Entonces fue así, pero pues eso no también jode muchas leyes de derechos de autor. Digo, hasta el nombre es muy similar. Pues sí. Pero bueno, Kong. Qué bueno. Sí, bueno, el chiste es que, pues, bueno, ¿sabes qué? Otro dato curioso ahorita que dijiste lo de Donkey Kong Jr. Ajá. Donkey Kong Jr. ya ves que era, también salió como un juego al lo mismo, ¿no? Así como plataformeros, había robado, creo que... Que igual a otra... Ese tenía playerita. Otra pinche novia del Mario, sí. Y también tenía que irla a rescatar, ¿no? Creo que igual a la... Ah, no, a Mario secuestraba a Donkey Kong. A su papá, y entonces él iba a rescatar a su papá. Ajá. Porque el Mario es un culero. Entonces aquí el chiste... Ajá, el chiste es que el Donkey Kong, que ustedes conocen de Smash Bros, de Mario Kart, de Donkey Kong Country, de todo ese desmadre, es Donkey Kong Jr. Ajá. Y ya creció. Y el Donkey Kong original... Es Cranky. Es Cranky Kong. El roquito. Tampoco. Ay, qué ajá. Cagado. Ajá, exactamente. Ese es el. Un secreto curioso de Donkey Kong y su familia. El Donkey Kong original sí creció y se volvió viejo. Era bastante divertido. ¿Y por qué Mario Kong no se volvió viejo? Porque Mario come hongos. Ay, puto. Huevo. Todo el tiempo está en un estado cabipacheco. A huevo. Qué cagado. A ver, otro pinche chango famoso. Bueno, pues el pinche Diddy Kong también se volvió muy pinche famoso después. Sí, pero cierto. Me caga. A mí no. Bueno, a ti te caga porque el Dr. Hill lo usa en el pinche Smash. Y nos pone unas retroputizas. Así como que nos pone. Sí, nos pone unas retroputizas. No, con ese no tanto. Más con el pinche Mr. Game & Watch. Pero el chango también está bien, ¿no? Sí, o sea, es su segundo mejor mono, no lo niego. Sí, pero no. El Mr. Game & Watch es así como el que el pinche odias porque odias. Y no mames, me caga. Sí. Bueno, pero estaba otro proyecto similar a Donkey Kong y derivado Donkey Kong a King Kong para sacarlo de la lista, Mighty Joe Jones. Pues otra pinche película de changos, que no, igual había una. Mira, es que no recuerdo, a ver. Antes de Mighty Joe Jones. Había una película que no recuerdo cómo se llama, que era más para niños y que era una científica que adopta un orangután. Bueno, no es cierto, sí creo que sí es un gorila. Ajá. Y como que lo empieza a educar y creo que el pendejo aprende a hablar, lo viste con ropa de humano y también como que se enamora de ella. Y esa es como noventera, si mal no recuerdo. Ah, lo que pasa es que ese es el remake de Mighty Joe Young. Ah, ya. Mighty Joe Young es una película de 1949, equipo creativo de King Kong. ¿A poco? Eso sí. No lo sabía. Sí, son los mismitos. Y la historia es muy similar. Es una niñita, en la versión original es una niñita que vive con su papá en África porque es misionero. Unos nativos le venden un bebé gorila, ella lo compra, pero resulta que es una especie en particular que crece a proporciones enormes. No tan jalados como King Kong. No. Pero sí es un gorila como de 4 metros y medio, ¿no? Ajá. Entonces el gorila es como su hermanito y la cuida mucho. En una de esas llega un güey, creo que es americano, se enamoran. Y él se la quiere llevar a Estados Unidos. Y ella dice, pues nomás si me llevo... Ahora sí que nomás si me llevo mi chango. Se va con el simio. Pero pasa más o menos lo mismo que en King Kong, ¿no? El simio se escapa. Empieza a hacer desmadres. Pero a diferencia de King Kong... en medio del desmadre... También salva a un chingo de niños de un orfanato que se está quemando. Entonces se vuelve como un héroe. Le dan como su mini amnistía y dicen, no, ¿sabes qué? Esto de vivir en la ciudad está muy cabrón. Vámonos todos de nuevo a vivir a África, en el pinche campo, y vamos a vivir todo felices. Aquello... Es un remake de 1995. Ándale, sí. Pero era muy, muy infantiloide. Sí. Pero es la misma ahí historia. Ahí salía esta Charlize Theron, sí, ¿no? Sí, Miller. No me acuerdo, creo que sí. Sí, en el remake sale Charlize Theron. Hay Charlize Theron, mi reina. Ajá. Está bien, buenas tardes. Sí, a huevo. No. Iba a salir en la nueva de Mad Max. Bueno, pues ya que estamos hablando de cosas cuarenteras y ese desmadre. Ajá. Pues, a Chita. ¡Chita! Chita, la mona de Tarzán. Ah, yo creí que los Chita, men. No, estaban bien feos. Son los del Motitas y el Chester Chetos, ¿verdad? Ándale. Sí, chidos. No, qué chita, la pinche chimpancé inseparable amiga de Tarzán. No, que... más de las películas. Ajá, sí, de las películas, ¿no? Que pues es pues prácticamente como su sidekick del Tarzán, por así decirlo. Bueno, ¿no? Que realmente pues no hacía gran cosa, solo era como... como la típica mascota de Tarzán que pues de vez en cuando lo ayudaba por para algo, ¿no? O sea, le pasaba las llaves en dado caso de que estuviera pinches encerrado, o no sé. Pues como dicen, es un personaje de las películas, creo que no viene en las historias originales. Ya después, posteriormente. En el remake de Disney tampoco sale. No. No. Porque Disney compró derechos de las de novelas, la novela. Pero no de las películas. Exacto. Era como para darle un cierto exotismo a las películas, eran películas viejas, ¿no? Pues sí, para que entendieras que ay, la selva y los animales y ese desmadre. Pero Chita era muy caro la... darle un puto rinoceronte. Exacto. Chita fue la mona más longeva, bueno, la chimpancé más longeva en cautiverio. Llegó a los 70 y tantos años. Verga. Pinche vieja. Sí, y vivía en un asilo para animales, literalmente, para animales ancianos de Hollywood. Sí, pinches culeros, donde fueron a parar otros animalitos como Baby, no sé, Benji, qué sé yo. Rintintín. Mr. Ed. Lassie. Rintintín, el linaje de Rintintín hasta la fecha se mantiene. Oh. Sí. Todos los que han representado a Rintintín en pantalla son descendientes del original. Bueno, actualmente ya no ni representa a Rintintín. No. Y también los de Benji. Nada más Benji hizo la primera película. Y todos los Benji subsecuentes fueron, pues igual, descendientes de... De hecho, su hija de Benji se llamaba Benjin. Benjin. Ajá, y fue la que hizo varias películas de Benji después. Qué cagado. Ay, me lo voy a traer a la mesa que me acordé de las pinches películas esas del bot, del perro que es un Golden Retriever. Ah, sí, sí. Que... hasta ahí Super Buddies, que son sus cachorritos superhéroes, Air Buddies. Pinches películas. También culeras y las siguen haciendo. Pues porque las siguen viendo. O sea, cualquier niño, yo la neta sí, me gustan los perros. Y no pues mames, cualquier niño se emociona. O sea, ay, perrito, y está vestido. Cualquier niño se emociona. No es cierto, vemos son, niños. Son muy baratas, de producir. Y pues les deben de redituar algo. Piensa esto, ya ni siquiera las sacan en puras, puras videojomeras. Sí, sí, sí. Ah, no mames, que ya jugó básquetbol, ya jugó béisbol, ya jugó fútbol americano. Ahora que haga esquí sobre nieve, a huevo, eres un genio. Sí, no, pues esa es la que ajá, los Super Buddies, creo que es la más reciente. Chale, no mames. Pues colgándose precisamente de eso, del éxito de las películas de superhéroes. Y te acuerdas también, en los 90s, pues los basquetbolistas fueron igual estrellas mediáticas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces existió los Air Buddies, ¿no? Y los Space Buddies. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, sí, ese era Buddy. Se fueron al espacio. Bueno, pero, sí, no, pero el Buddy no es un chango. Sí, pero bueno, estábamos hablando de Cheetah, que era la compañera de Tarzán. Ah, güey. Johnny Weissmuller. Sí, uno de los changos más famosos que se vio en pantalla, ¿no? Ajá. A ver, otro pinche chango. Bueno, también la idea es irlos, no sé, asociando. A mí me pareció interesante lo que decía Madame Madrazos de que, por ejemplo, quieras o no, Japón, hay una gran barrera cultural. Y de pronto se roban un chingo de cosas y les vale pito. Ajá. Sí. Entonces, y las adaptan a su medio porque dicen nosotros somos más chingones. Exacto. Entonces, por ejemplo, honestamente no hay una película oficial de Godzilla contra King Kong. Pero... de la cual corre el rumor que existen dos finales, pero es mentira. Existe un solo final filmado. Lo que sí se volvió a hacer, lo que sí se volvió a filmar en Estados Unidos fue el inicio. Para cambiar personajes que eran 100% nipones por americanos. Pero existe un solo final. Exacto, que creo que eran de estas películas de la casa Toho, que son los dueños de Godzilla, que dijeron, no mames, pues los americanos tienen su propio monstruo gigante, vamos a ponerlos a pelear. Y de hecho, por ahí hay muchas otras cosas derivadas muy extrañas. De hecho, hay por ahí una película que se llama, creo, La Batalla de los Gargantúas o algo así. Que también son... La Batalla de los Simios Gigantes, ajá. Que son dos simios gigantes, pero que a la vez... Sandra y Gaira. Ajá, pero retoma elementos de Frankenstein. Sí, de hecho, en inglés, en japonés, el título es El Corazón de Frankenstein. Ahí está, ¿no? Entonces, y son simios gigantes. Visualizaban como secuelas, según ellos, oficiales, pero que obviamente pues, son un plagio asqueroso, ¿no? Y de esas igual creo que hay más de una, creo que hay segunda parte, no la he visto. Hay un chingo, nada más, que son baratas de otro plagio muy descarado en la serie del Capitán Centella. Esta caricatura setentera super psicodélica. Ajá. Que tenía, yo me acuerdo que como tres sagas, ¿no? Había como tres grandes villanos. y te las ibas aventando en secuencia. Y en una saga sale un simio gigante que se llama Kong. Ajá. Que tiene a su hijo chiquito, que es el patiño de los niñitos, que siempre está con el señor Iwai. Y durante una temporada, creo completa, lo están transformando en un Kong malo. Se ve que él tiene unos tubos y le están como metiendo algo. Y creo que al final de la temporada ya sale y es un Kong rojo, como con alas, ¿no? Qué cagado. Y, no mames. Y lo salvan. O algo así, y dices, ay, qué jalado de los pinches pelos. Pero yo me acuerdo de ese Kong, de Kong en el Capitán Centella. Bueno, pues ahorita que estabas hablando de King Kong contra Godzilla, me acordé de dos cosas muy importantes para la existencia de los... No, me acordé de dos cosas. ¿Qué? Son videojuegos. El primero era el de Primal Rage. ¡Buenísimo! ¿Te acuerdas que ahí hay... ¿te acuerdas que ahí son dinosaurios y gorilas gigantes que se enfrentan? Y el otro juego... No me acuerdo cómo se llama, el que es Monster Attack, creo, o algo así. Rampage World Rampage, Tour. Ajá, el Rampage, güey. El pinche Rampage, ya ves que puede ser un Godzilla, o un King Kong, o una rata gigante. Hay un putero de otros monstruos, ¿no? Ah, bueno, el original era una rata, King Kong y un Godzilla, pues. Sí. Por así decirlo, ¿no? Sí, me acuerdo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es igual. Ya venía de la mítica pelea, que quieras o no, aunque no haya una película oficial o una historia oficial, pues no deja de ser un hito entre la pinche... Pues entre los pinches geeks, ¿no? ¿Sí? O sea, de güey, pues ¿qué pasaría si King Kong se enfrenta a la Godzilla? Yo le voy a Godzilla, cabe aclarar. Sí, la neta, sí. Claro, King Kong nomás tiene su pinche fuerza y pinche Godzilla, pues no mames, pinches... Come hoyos negros. Bueno, y que en la primera película original de King Kong en el remake, pues sí está la pelea contra el tiranosaurio, ¿no? Uh-huh. Y abre los hocicos, eso sí se ve siempre bien chingón. Entonces siempre ha estado este referente y que curiosamente en Primal Rage pues lo puedes recrear porque en efecto puedes poner a pelear a Blizzard o a Chaos, que son unos gorilotas, como dice el negro, con Sauron o Diablo, que son unos tiranosaurios. Sí, exacto. O sea, recreas la escena perfectamente. Recuerdo que había un juego en el Super Nintendo que igual era así como de Kaijus. Ah, ajá, uh-huh. King of the Monsters. Ah, creo que sí. Y no es cierto, bueno, no sé en Super Nintendo, pero sí, no, era de Arcadia. ¿En serio? Sí, creo que estaba en Arcadia. ¿Y que era destruir ciudades? Sí, no, pues eras ponido, escogías un pinche monstruo y te ponías a pelear en medio de una ciudad y el chiste era que te daban igual chingaderas mientras ibas destruyendo los edificios. Pero la neta es que no recuerdo si ahí había gorila gigante. Recuerdo que había un como insecto y un Godzilla. Y hay un como robotito. Voto porque era King of the Monsters. Sí, no, bueno, no me acuerdo. Y me antoja como que era ese desmadre. Bueno, entonces, ¿qué fue primero, King Kong o Godzilla? King Kong, porque King Kong es de 1973 y Godzilla es de 1954. Ok, entonces sí es neta que eso de... Ellos tienen su monstruo gigante, es un rey mono. El de nosotros es un dios. Bueno, también tomé en cuenta que Godzilla... creo que sí nace como una... como una respuesta. Hecho por ahí, creo que en la ficción mencionan que las pruebas originales de la película de Godzilla se iban a hacer igual con stop motion, pero los japoneses no sabían hacer stop motion, al menos no al nivel de los gringos, ¿no? Ajá. Entonces a ellos fueron los que les ocurrió, ya cabrón, haz un pinche disfraz. Una botarga. Haz una botarga, hacemos una ciudad maquetas. En miniatura, maquetas, y la vamos a destruir, ¿no? Y entonces por esa deficiencia crearon su propio género, ¿no? Sí. Uh-huh. A toda madre. Bien de huevos. A ver, ¿qué otro? El grito original de Godzilla se lograba restregando un guante de látex contra las cuerdas de un bajo. ¡Ay, güey! Y cagado. Modificándolo. Ahí le metes a los filtros, ¿no? Ajá. No mames, pinche Godzilla está bien cabrón. Bueno, a ver qué otro idioma referente a esto. ¿Qué te hace, pinche Neko? ¿Tú quieres hablar del Hitmonkey? Hitmonkey, bueno, ya les había hablado de él en un podcast, en los primeros podcasts donde apareció Madanto Ale. Cuando andabas bien emocionada que ya habías juntado tu buff de Hitmonkey. De ¿no? Hitmonkey, sí, a huevo. Sí, a huevo. Ah, yo creí que andaba bien emocionado porque ya se había ligado a Madanto Ale. Ahí también. Ay. Ya, mamones. Bueno, ya. Ya no voy a decir pinches nada. Bueno, ya, Hitmonkey, pues, es un mono que tuvo una miniserie en el universo Marvel, realmente no ha habido gran cosa de él. Pero está bien cotorro. Ajá, y es un mono, la historia como ya les había contado, ¿no? Llega un pinche mafioso, un asesino a sueldo, pues, japo, a las pinches montañas, huyendo de los yakuzas. El güey es una pistola. Era Megatron. Y los pinches monos, bueno, el güey llega súper herido y los pinches monos lo pinches curan, ¿no? Así como un pinche grupito de monos blancos que están ahí en las aguas termales, pues le ayudan a curarse y como que medio lo adoptan a este güey, ¿no? Excepto un mono que como que dice, no, malo, malo, ¿no? Entonces como que no confía en él, entonces lo ataca, este güey le pone una chinga. Y de ahí pues el mono lo empieza a observar y al más puro pinche estilo Splinter aprende. El güey, el pinche mono aprende artes marciales y todo por de estarlo viendo. Ajá, de estar viendo a ese güey. Más pasan unos años, más adelante llegan los yakuzas, lo encuentran, lo pinches matan y matan a los changos. No. Ajá, excepto a este chango que pues se le quedaba viendo y la chingada. Y ya, ¿no? Pues como que aparece... te lo manejan como si fuera el fantasma de este güey que está aconsejando al Hitmonkey. ¿Fantasma de la fuerza? Pero también te lo manejan como que es una segunda personalidad reflejada del Hitmonkey. Como algo así como lo que pasa en el club de la pelea, ¿no? Ajá, como el Tyler, ¿no? Ajá, alter ego. Exactamente. Y pues entonces agarra las armas y empieza a matar a todos los pinches yakuza. Y pues jura una vendetta al más puro estilo Punisher. Contra todos los pinches, pues pinches gánster, ¿no? Del mundo. Y de ahí, pues ya, ¿no? Pues empieza a librar de varios güeyes. Entre ellos le gana al Bullseye. Y el Bullseye está súper encabronado. Y ya, bueno, pues termina en que ese güey, pues se queda como una leyenda urbana. O sea, sigue vivo, se queda como una leyenda urbana y muy pocos saben qué pedo, ¿no? Pero si te dicen así de, güey, si te portas muy pinche mal va a venir el Hitmonkey y nos va a matar a todos. Oye, ¿quién tiene los derechos cinematográficos del Hitmonkey? Pues Marvel, porque realmente sí, ¿no? No los ha vendido. Y... quiero a Hitmonkey para Vengadores. A huevo, queremos película 3. De Hitmonkey. No, película de ¿qué Hitmonkey? ¿Qué tan cagado sería que Marvel, fase 4... Hitmonkey, así de, no mames, no lo vi venir. Crossover, no, Rocket Raccoon, Hitmonkey, ¿no? No mames, sería una pinche mal viajada. Y posteriormente, en el cómic de Deadpool, hay una mini historia de unos 2-3 números, no me acuerdo, donde el Hitmonkey quiere matar a Deadpool. Y no puede. Ajá, y Deadpool va y le pide ayuda a Spider-Man. Y le hace, ¿qué haces aquí, güey? Vete a la chingada. No, es que un mono me está persiguiendo. Ay, Deadpool, estás borracho, ¿verdad? No, en serio, un mono me está persiguiendo. Y le hace, ay. Y ya ve que si es cierto, el Spider-Man le hace, ocupamos ponerle una trampa. Ah, sí, ¿cómo lo haremos? Sí, ocupamos un señuelo. Y pone al Deadpool de señuelo, así de, maldito, lo hiciste a propósito. Ay, tú eres inmortal, no estés chingando. No te va a pasar nada. Ajá, y ya ya. Lo deja vivir, ¿no? Hitmonkey. Bueno, no es cierto. Piensa que lo mató. Y ya lo deja en paz. Pero y ya lo deja en paz. Chido. Y ajá, y le muestra sus respetos a Spider-Man y se va. Y dices, Hitmonkey. Hitmonkey, super vergas. No mami, pinches monos. Están un pinche jalado de los putos pelos. Sí. Y tienen un chingo de pelo de donde jalarlos. ¿O no? A huevo. Ay, mami. No, que changos rasurados y son más suavecitos. A ver, ahorita estaba viendo aquí una lista y yo me acuerdo que me cagaba, pero a Madame Madrazo sí le gustaba. ¿Qué pedo con Roxana Banana? Ah, pues, francamente... Roxana Banana. Roxana Banana era una pinche serie de televisión que en este... pasaban de manga 4. Y pues no la recuerdo muy bien, nada más era... pues era pequeña Madame Madrazo y decía, ¡ay, un mono! ¡Quiero ver! La pequeña creo que era una mona, era una changa que venía del espacio. What the fuck? Si mal no recuerdo. What the fuck? Ajá, pero realmente es un recuerdo muy, muy vago de esa serie. ¿Y que era un orangután o qué pedo? Era un orangután. Entonces, básicamente, imagínate, haces una serie de televisión como hoy en día haces cualquier sitcom. Pero en aquel entonces que no les molesta. Y debería tener un mono. Exacto. ¿Por qué no? A la gente le gustan los monos. Lo cual parodian en Jay and Silent Bob Strike Back, donde parte del motor de la trama es que quieren salvar a un mono. Bueno, primero liberar a los animales de un laboratorio, ¿no? Ajá. Y luego el Jay se obsesiona con que es el mono de su novia y van a salvarlo hasta Hollywood. Ajá, porque según lo secuestran, ¿no? Ajá. Por cierto, Kevin Smith es súper fan de una serie que igual duró muy poco, que se llamaba Smokey and the Bear. Y que eran de un detective que tenía un mono. Sí, cierto, sí, cierto, se lo ha mencionado por ahí. Lo ha mencionado mil veces. En sus pinches Q&A. Ajá. No, en varias películas también lo menciona. Ajá. ¿No salía un mono en los Duques de Hazard? No me acuerdo. No, pues no sé. No me acuerdo. Ah. ¿Vamos a hablar de Monkey de Luffy? Digo, es Monkey. Estás pendejando. No le acuerdo a este güey porque nomás le dicen One Piece y se prende. Sí. Se le para la verga. Ay, güey. Como yo no puedo hacerlo. Me acordé, ahorita que lo mencionaban, de monos famosos y nada para sacarlo rápido. Pues estaba el mono de Michael Jackson, el Bubbles. Tenía un mono. ¿Mono ¿sí? mascota? Ajá, tenía un chimpancé de mascota. Ay, si esas vamos, igual la pinche Paris Hilton tenía una mona que se llamaba Brigitte Bardot. Ah, qué mal pedo. Sí, ¿no? Che vieja pendeja, ya quisiera tener un octavo del sex appeal de Brigitte Bardot. Y Michael Jackson tenía su monito. Y de hecho aparece en el videojuego de Moonwalker de Sega. Agarras al pinche simio y te va diciendo por dónde le tienes que ir avanzando. Ah, sí, cierto. Y Jeff Koons, este famoso artista plástico, tiene una pieza que es una escultura de Michael Jackson con Bubbles. ¿A poco? ¿Sí? Eso no lo sabía. De Jeff Koons es algo bien bizarro. Tiene esculturas inflables, tenía su serie de Made in Heaven con la Cicciolina. ¡Ah! Hablando de changos, el de la Cicciolina también fue muy famoso en su momento. De hecho, su película más famosa, bueno, Cicciolina era una actriz porno, era esposa de este tipo, y se lanzó como diputada en Francia. Y ofreció terminar con la guerra chupándosela a Osama Bin Laden y a George Bush. ¿En serio? Y también dijo que quería modificar la ley para poder ir topless al Congreso. No mames, Jeff Koons se las busca. Sí, no, estaba bien pirada. De hecho, su película porno más famosa de la Cicciolina se llama Cicciolina Number One. Y es algo bien bizarro. Porque, bueno, obviamente no tiene trama. Pero hay bestialismo, sale con una coronita de flores. O sea, está, no sé, es una porno surrealista, podríamos decir. What the hell, man. Hay que verla. Sí, pero bueno, ese fue el chango. Y ahorita que estaba viendo los saludos, muchos sí recuerdan esa pinche caricatura pendeja de los Monkikis. Ah, no mames, los Monkikis. Si mal no, creo que eran azules, un pedo así. No, eran de diferentes colores. Los Monkikis eran de diferentes colores. Y no, los pinches bien. Changos azules eran los malvados. Ándale. Sí, es cierto. Ajá. Tenía colmillitos y todo el pedo. Ajá. Pero no una pinche cómo... imagen de los Monkikis. Pues los Monkikis eran como... pinches... como los snorkels, ¿no? Tenían ándale. Ese mismo motor creativo no, ¿sabes, de... ¿sabes como sí. qué? ¿Sabes como qué como se me hacen más? Como los pitufos. No, como los ositos cariñositos. Ya. También eran muy fresas. Sí, Monkikis. No eran como cursis, ¿no? Y en las primarias decían Monkikikaka. No acuerdo de los Monkikikaka. No sé, ni siquiera sé cómo puntos se escriben. Creo que es con doble Monkiki. Los Monkikis, güey, los Monkikis. Ándalo, ándale. No, man. Sí, se escribe fonéticamente Monkikis. Monkikis, tienes que cantar tu canción. Monkikis. Las copas de los árboles se meten en el dedo en el culo. Tienes razón, son Monkikis. Como los ojos cariñositos. Ajá, eran como los ojitos cariñositos y también como los Ewoks. Ándale. Y había un Monkiki que era mago. A su pinche mago de dos varos. Ajá. Ah, mira, el original es Monchichis. ¿Y cómo se llamaba el...? Ah, pues no le iban a poner Monchichis aquí, ¿verdad? Monchichis, ¿no? Está chido, ¿no? Sí, pues, oye, cool. Oye, ¿sabes qué? Mira, súbele. Yo tuve un pendejito de esos de peluche. ¿Un Monkichi? ¿Un Monchichi? Pues yo me imagino que bootleg y todo pinche, pero sí, tuve un Monkiki de peluche. ¿Qué cagada? Con cara y manitas de plástico de ese todo duro. Ajá. Ay. No sé, que creo que era tóxico. Ay, deberíamos hacer... de plomo. ¿Ya hicieron un podcast de juguetes de la infancia? No. Deberíamos hacer uno porque yo me acordé el otro día de los barriles de changos. ¡Los barriles de changos! ¡No mamen! Díganme que no tuvieron uno. Ah, pero si tenías un barril de changos era porque un tío gacho te lo regalaba por no gastar más en tu regalo. Chido. A mí me latían un chingo los barriles de changos. Tenían lo suyo, pero honestamente sí. Era de... Tío, yo quiero que me regales el fuga de uvas. Sí, te traje un barril de changos. Y te traen... y una paleta payaso. Y una bolsa de nuggets. Será mi tío. Sí. Le decían que nos cuidara a mí y a los primos. Y decía, sí, les voy a comprar una coca, una bolsa de nuggets, atásquense y no estén chingando, jueguen o vean una película. Fin. ¿Y ustedes? A huevo. Sí, por eso nos latía, que nos cuidara mi tío. ¡Que nos cuide mi tío! Sí, a huevo. No mames, qué pido. Qué cagado. Bueno, los Monkikis eran una pinche serie de que pasaría ahí en los pinches 80s. referencial a lo que habíamos dicho, ¿no? Toda esta moda de al estilo los ositos cariñositos, los Ewoks, los pinches pitufos, los snorkels y todo este desmadre. Sí, grupo de pendejitos con personalidades muy definidas y que enseñan cosas pendejas. Ajá, que enseñan que la amistad y el amor y la onda, y pues se tenían que enfrentar a unos pinches changos azules que eran malos. A mí estaba viendo aquí y dicen, los malos se llamaban los malimunados. ¿Maliminados? Malimunados. Y el líder era Hork. Y tenía su sirviente Snork. Ah, no, pues otra madre. E iban en un barco volador. Remen. Remen. Sí me acuerdo de eso. Remen. Remen. Remen. Sí, sí, sí. Y pues curiosamente estaba viendo una foto y el malo, el Hork, tiene una vestimenta que remite ligeramente al rey simio de la leyenda del viaje al oeste. Qué cagado. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el rey simio? El viaje al oeste. Digo, los Monkey Kids realmente no eran una buena serie. Sí, eran basura. Fin. Sí. El viaje al oeste. Bueno, que nos cuente la maldad. Ya nos dio el referente, ¿no? Básicamente el viaje al oeste es una historia del folclore chino muy, muy, muy, muy, muy pinche antigua. Que básicamente trata acerca de este simio, un simio que nace de un huevo de piedra, literalmente. Y que está muy cabrón, ¿no? El güey sale de ahí y se va y me parece que se come unos melocotones, así como unos duraznos de un jardín de los dioses. Y se vuelve puta. Super poderoso, o sea, es lo más cabrón del universo, el rey simio, ¿no? Pero me parece que precisamente por eso lo castigan los dioses y le dicen, a ver, cabrón, bájale a tu pinche desmadre. Y si mal no recuerdo, pues obviamente lo estoy contando así más o menos como me acuerdo. Ajá. Le asignan esta tarea de que debe... ayudar al monje. Debe ayudar a viajar precisamente al oeste para recuperar unos pergaminos sagrados. Y en el camino, pues típico, vive muchas aventuras. Conocen a otros personajes como un cerdo por ahí que se come, que le gusta comerse las ofrendas que hay en los altares. Que sí se llamaba como Oolong o Oolong o algo así, ¿no? Ajá. Lo original, por eso de ahí el nombre de Oolong. Exacto. Oolong es un tipo de té. También. Conocen a un demonio que se llama, creo, Sandy o algo así lo traducen, que es un demonio de arena. Y claro, insisto, pues se enfrenta con muchas cuestiones como el demonio de calavera. Van a la corte de un rey de los mares. Insisto, ahí viven un sinfín de cosas. Y al final, pues claro, logran encontrar todos los rollos, todo esto. A todos estos personajes se les asignan nuevos roles en el panteón divino chino. Y pues, son muy felices, ¿no? Y claro, pues la historia se ha prestado para ser retomada en muchos diversos medios. Ajá. Y yo creo que el más conocido en todo el puto mundo, pues es Dragon Ball. Ajá, pinche Dragon Ball, ¿no? Que pues está basado en esa pinche leyenda. Adaptaciones, ¿no? Yo recuerdo que era Saiyuki, que se llamaba Saiyuki. Ah, sí, sí. Bueno, pues Dragon Ball realmente no era una adaptación, más bien como que solo se basó de ahí para los nombres y otra que otra cosa. Sí, su trama básica. Ajá, yo creo que solo la primer temporada de Dragon Ball, cuando conoce a Bulma y van a buscar la esfera del dragón y ya llegan hasta con Pilaf y el Oolong pide unas bragas. Creo que hasta ahí medio retoma la pinche leyenda, ¿no? Medio. Bueno, algunas otras cuestiones. Básicamente, en vez de andar buscando los pergaminos, pues buscan las esferas del dragón. En vez de ser una monja, es la pinche Bulma. Goku tiene un bastón y una nube voladora que sí son parte de la historia original. Ajá. O sea, sí existen esas pendejadas. Ajá. Se encuentran a Oolong. Ajá. Se encuentran a Oolong. El demonio este Sandy es como Yamcha. Ajá. Y claro, pues ahí están pinches dragones y pendejadas, ¿no? Sí, sí, sí, hay un momento en el que se separa como que completamente, ¿no? Completamente, ya para posterior a eso ya es una cosa totalmente pinches diferente. Ya no tiene nada que ver con la leyenda del Rey Mono, ¿no? Digo, ya salvo lo único que podemos decir de Dragon Ball en cuestión a monos es que los Saiyajines, pues sí realmente eran una raza extraterrestre que estaba muy ligada a su... O sea, sus pinches monos, ¿no? Interiores que pues realmente ya es que se transforman en monos gigantes cuando veían la luna llena, ¿no? ¡A huevo, puto! ¡A huevo! ¡A huevo! Tienen cola. Sí. Y pues bueno, regresando a la leyenda del Rey Mono, estaba este juego de PlayStation. Hecho por Ninja Theory. Ajá, que se llamaba Viaja al Oeste, ¿no? Ajá. Que era un... Odisea al Oeste. Ah, Odisea al Oeste, que era uno de estos típicos juegos de Tactics, de RPG Tactics. Y pues bueno, ibas con... Bueno, era de acción. No era abiertamente un hack slash muy jalado, pero era un juego de acción. No era táctica ni RPG. No, el de Tactics, sí. Había uno que se llamaba la Viaja al Oeste, si no mal recuerdo. Ah, claro, pero estabas hablando del de Ninja Theory, en el que de hecho hasta participa Andy Serkis, famoso por ser César en el Planeta de los Simios, que es una reinterpretación... El de PlayStation 3. Ah, no, yo estaba diciendo el de PlayStation 1. Ah, bueno, vas. Ajá, el de PlayStation 1 era un juego que se llamaba Odisea del Oeste, y Y sí, es un juego al estilo Tactics, Final Fantasy Tactics, para que entiendan. Y que va haciendo por turnos, pues moviéndote en en pinches escenarios. Tienes que ir destruyendo las tropas de los demás. Y pues tenías ahí todos los pinches personajes de la leyenda de Goku. O sea, sea tal cual la pinche leyenda de Viaja al Oeste, ¿no? A huevo. Y también, pues tus monos se transformaban en estos... O sea, digamos que el poder más mamón de Goku, pues era transformarse en el pinche mono gigante. Para de mamar. Ajá. Entonces estaba bastante chingón. Y yo me acuerdo que en ese pinche juego, como mi Play One, en ese tiempo ya estaba dando las últimas. Después de, no sé, una hora de correr un juego, se pinche estrababa. Uh-huh. Así mal pedo. Entonces tenías que abrir la tapita y tenías que presionar tú con el dedo bueno, pues como si cerraras la tapa, pero no la cerrabas. Y ya volví a correr. Y ya no podías quitar el dedo, porque si no, pues valía verga, ¿no? Tenías que ir con un amigo. Quédate ahí, güey. ¿Para eso me trajiste? Sí. Entonces, lo que normalmente hacías era, pues, le picabas y ya, pues, si no habías guardado, pues, ya ibas rápido a guardar. Y ya, ¿no? Chingue su madre. Pero yo me acuerdo que me pasó que en esa ocasión me estaba enfrentando al pinche enemigo final. Y pinche enemigo final, güey, es la pelea más pinche... Mamona. Ajá, mamona y larga que he tenido en un pinche videojuego. Me tardé... Sin mamada, güey. Me tardé 3 putas horas matándolo. ¡Ay, qué huevos del Necro! Entonces, pues la primera hora fue... ¡Ay, yo se trabó! ¡Vale, verga! Las otras 2 putas horas estuve ahí con el pinche dedo. Y con una mano jugando. ¡Ahí está! ¡Ahí voy, puto! Lo bueno que era un pinche Tactics, ¿no? Entonces no había tanto pedo, ¿no? No había. Mueves, comando, mueves, ¿no? Ajá. Entonces diré... ¡Órale, pinches, muévete! ¡Ya, ahí está! ¡Yeah! ¡A huevo, no mames! Y ya, pues... ¡Mate ese puto! Ahora nomás tengo que verme todos los putos créditos para que me deje grabar y todo el desmadre. ¿Cómo se llama ese juego? Se llama Odisea del al Oeste. De hecho, creo que es el juego que estaba mencionando Madame Toilette. Bueno, ella dijo, hay un anime que se llama Saiyuki. Este juego que tú dices, Necro, es el juego del anime de Saiyuki. A ver, déjame checar. Estoy 97% seguro. Porque de hecho, tú hasta me lo prestaste y ahí lo... Ajá. Estoy seguro que es el juego de Saiyuki el que dice. A ver, no sé. Bueno, mientras da el otro, yo aquí le averiguo. A ver si... Yo les decía fuera del aire que sé que en Japón existe la adaptación a televisión de Viaja al Oeste. Y que también es muy vieja, ya ha tenido 1000 temporadas. Y que según pocos actores pueden interpretar el papel del Rey Mono. Es así como... Ajá, y existe todo un linaje de actores, no recuerdo el apellido. Que el abuelo, el papá y el hijo han interpretado el mismo papel del Rey Mono. El Rey Mono por The Win. Ajá. Esto podría volverse nada más adaptaciones de esta novela, ¿eh? Porque ahorita me acordé. Sí, de hecho hay un chingo, hay madres. No todas llegan, porque es una historia pues muy recurrente allá, pero es como... Es como si dijeras que te gusta, que las lloronas son muy conocidas en Japón, ¿no? Sí, Saiyuki, ¿no? De hecho. Ese es el juego que yo digo, sí se llama Saiyuki, tienes razón, pero no es lo que ella dice. No, porque el anime que yo digo es Kenzo Madden Saiyuki. Igual y es como el Saiyuki Z, ¿no? Anda, ¿quién sabe? No sé. En efecto, yo me acuerdo que hace muchos años en típicos canales raros, así como el canal aquí del pueblo bicicletero, repetían una versión que era como una telenovela china de los 70. Y pasaban una versión viejita de Viaje al Oeste. Pues tal vez es ese mismo programa que te digo. Y duraba, puta, nunca acababa esa pendejada, ¿no? Pero tenía muy buen maquillaje, mejor que el cerdo, como el Oolong, y daba cosas, estaba bien hecho. Y decías, ¿qué pedo? ¡Es un hombre chango! Qué cagado. El juego se llamaba Sayuki Journey West. Ahí está. Y era por Koei. Ah, mira, mira qué buen pedo. ¿Me dio usted? Estaba bien Vinges Vergas, bien Vergas. Puta, aún faltan varios del Monkey este, me acuerdo. Capcom tenía un juego que no pegó mucho, que se llamaba Som Som. Ah, sí, que es la hija del pinche Goku. Que es que originalmente el juego era Goku. Ajá. Y luego, cuando sacaron Marvel Capcom 2, retomaron al personaje y pusieron a su hija, que también se llama Som Som. Ajá. Y el personaje en sí mismo, pues es toda la historia del Viaje al Oeste. Ahí entonces se vuelve mono gigante, trae su bastón que se hace grande, puede volar en su nube voladora, está muy cagado el personaje. Bueno, ¿no vas a hablar de la pinche ópera que estuviste poniendo ahorita? Ah, pero ¿por qué me la pinchean si estaba bien de huevos? Sí, yo sabía que ibas a decir eso. ¿No te gustó? Pues, no sé, te dije la música, no es mala, pero no es mi estilo. Ah, bueno. Pero sí, sí está chingón. Hay un chingo de adaptaciones que me dijimos, y le mencionaba a Madame Tully que, y eso nos va a dar pie al siguiente tópico, que por ahí Damon Albarn, famoso por estar en el pinche grupo Bueno, también, bueno, antes era de Blur, ¿no? Bueno, sí, ajá. Era el vocal de Blur. Pues se junta sus talentos con Jimmy Hewlett, autor del cómic de Tank Girl. Ah, huevo. Y crearon algo poco Gorillaz, del cual ahorita vamos a hablar. Que tiene, de hecho, Jimmy Hewlett, miento, ya ves que ahorita te dije que creo que ya después no hizo nada de cómic. Ajá. Sí, tiene otro cómic que no me acuerdo, es algo de no sé qué baby, y es una chica que tiene un gorila. Sí, es cierto. Oye, ya ves que la Tank Girl tiene a su mascota, y es un canguro y se llama Buga. Su novio, ¿no? Bueno, sí, su novio, de hecho. Ajá, pero no, Jamie Hewlett sí tiene otra creación de una chica y un gorila. What the hell, man? Ajá. Ahorita lo voy a checar. Bueno, estos güeyes crearon el grupo Gorillaz, ahorita llevaremos a ello. Pero básicamente por ahí se les acercó un coreógrafo chino, que se me va a escapar el nombre. Les dijo, bueno, yo quiero hacer un espectáculo así tipo Cirque du Soleil, que es una reinterpretación del Viaje al Oeste, y pues quiero que tú me hagas la música, yeah. Y quiero que tú me diseñes como una ópera rock. Exacto, es básicamente una ópera rock. Quiero que tú me diseñes a los personajes y los vestuarios, yeah. Y me hagas así una super campaña mediática, ¿no? Lo hicieron, si mal no recuerdo, creo que eso salió como por 2007. Estuvo en tour en Reino Unido, en China, y creo que un par de fechas estuvo en Estados Unidos. Bien acogido por la crítica, no fue un éxito increíble, pero pues claro, los diseños del Jimmy Hewlett la verdad nunca tienen desperdicio. No. Va muy en su temática de estos personajes, pues sí, algo antropoides por lo general, porque hasta en Tank Girl se ve que son así como de rasgos muy toscos. La música pues va muy en la onda de Gorillaz, son unas ondas un poquito medio electrónico experimental, y la verdad el disco también está bastante bueno. Me duele porque lo daban muy barato en la página en aquellos entonces que uno tenía menos dinero, pero era relativamente barato comprar su disco de Monkey, se llamaba la ópera Monkey, y por ahí si ven hay trailers y música. Hablando de Gorillaz, está muy interesante. soy muy fan de la banda. Ajá. Pero sí recuerdo que la Nudu tiene otro proyecto que se... Bueno, la voz de Nudu, ¿no? Ajá. Tiene un proyecto que se llama Sibomato, que igual está raro, pero está cool. ¿Sibomato? Sibomato. Lo cual nos lleva pues, a hablar de gorilas, ¿no? Sí. Ah, el director de la obra de Monkey se llamaba Chen Shisheng. No, pues sí. No, pues sí, ¡a huevo! A ser un pinche Juan Pérez allá, pero ajá. Ajá, bueno, sí, gorilas, gorilas, motherfuckers. Sí, pues ya lo dijimos, ¿no? Es esa banda virtual que, pues, bueno, está curioso el desmadre. Aunque la banda virtual que ha tenido un éxito colocado durante más tiempo en primer lugar no son los gorilas. Son los Archies con Sugar Sugar. ¡Me cagan! Bueno, la neta la rola sí me gusta. Es demasiado honey, pegajoso. Honey. Sí. Oh, sugar, sugar. Sí, los pinches Archies para que bueno, se caguen los gorilas. No mames, qué mal pedo. Bueno, pues gorilas nada más era la banda, ¿no? En general, realmente pues no había como mucho aspecto en cuanto a changos dentro de los miembros de la banda. Sí, tienen ellos su... usaban... Bueno, en sus primeros videos yo me acuerdo que sí usaban, o sí hacían referencia a su nombre, sacando, Gorilla Zombies. Gorilla Zombies en su video, ¿no? Pero en el de Clean It Group, ¿no? Pero ya posteriormente, pues ya como que lo fueron dejando de lado y ya nomás Gorilla era el puro nombre, ¿no? Pero siempre han estado... Ha habido ciertos elementos recurrentes a los simios en la banda. Por ejemplo, uh-huh. Supuestamente el estudio donde trabajan se llama el Kong Studios, ¿no? Uh-huh. Sí, tienen su propia mitología alrededor uh-huh. de ello. De hecho, uh-huh. cuando recién salió la banda, tenían una página, o sea, su página de internet era multimedia y tenía unas ondas muy chidas. El pedo es que tardaba siglos en cargar. Hoy en día, si entras, porque creo que por ahí hay copias en el archivo de internet y cosas por el estilo, pues ya no es nada muy complicado a los estándares de hoy. No, pero en ese momento... Estamos hablando de hace 15 años, uh-huh. era... Para de mamar era sí, la sí, sí. página. Porque ¿no? veías, sí. no, pues según veías el cuarto de todos, cómo vivían. Tienen su propia mitología, insisto. O sea, te tardabas como dos putas horas en que cargara la página. Sí, no, ajá, y era así como el. No mames. Luego alguien levantaba la bocina y valía verga. A huevo, no mames. Sí, señoras y señores, somos de esa época en la que levantabas la bocina del teléfono y valía verga el internet. Sí, la verdad, sí. Ajá, en efecto, y la banda pues ha tenido cierto éxito, llevan 3 álbumes de estudio, como 3 de B-sides, tienen por ahí G-sides, Like a Come Home, y un mini disquito que se llama The Fall, que salió después de Plastic Beach, en el que el Damon Albarn hizo todo el disco con un iPad, ¿no? Sí. Ese sí ya está como muy conceptualón, y la neta está de hueva, pero todos los demás, quieras o no, siempre tienen un single pegajoso. Sí. Sí, sí, sí. Y sus cuestiones. Y los videos, pues claro, pues son impresionantes. Por lo general tratan de hacer esta combinación de animación, live action. O sea, son unas sí, sí. cositas súper, súper, súper, súper cotorras, ¿verdad? Gorillas for the win. Bueno, pues de otros gorilas, de otros changos. Bueno, sí, también es un gorila, de hecho. ¿Quién? Regresando un poquito a los cómics, pues está el Gorilla Grodd. Gorilla Grodd. No mames, pinche. El único villano respetable. De pinche Flash. El Flash Reverso está chido, ¿no? Es que si te fijas, la mayoría de los villanos de Flash son unos idiotas. O sea, Capitán Boomerang. Sí, güey, no mames. No puedo creer que sea como piedra angular de Brightest Day. O sea, no mames. Ah, el Trickster, el Capitán Cold. Que es el señor sí. frío. Ajá. O sea, no mames. Ajá. El Mirror Master. Ajá. Weather Wizard. Ajá, el mago del clima. Y... Pues, ¿cómo dices el Flash Reverso? Que en una de esas, pues, hasta eso no... Pues, le puedes escribir mejores cosas porque, pues, no deja de ser un Flash. O sea, no deja de tener un poder chingón, pues. Pero, pues, no deja de ser también una pinche copia estúpida de... No, pero tiene su trasfondo, o sea... Bueno, pinche sí, culero, claro. Ayúdame, puedes regresar en el tiempo. No, ni madres, porque eso no es para estar jugando. Ah, pues, ahora nomás por pinche culero, por no querer ayudarme, me voy a dedicar 100%, porque mi vida ya valió verga, a estarte chingando. Ajá. Pero bueno, sí, no deja de ser hasta un... eso no está mal escrito. No, pero pues tampoco es... Bueno, en lo particular no se me hace muy... no sé, original o llamativo, ¿no? No. En pues cambio no. El Gorilla Grodd es así como de... ¡Güey, no mames! Es un puto chango con control mental. No, pero y aparte pues es muy listo el güey, ¿no? Supone... Quizás el trasfondo de Gorilla Grodd sí sea una estupidez. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo de Gorilla Grodd es que en África hay una ciudad muy al estilo Planet of the Apes, controlada por changos súper inteligentes, escondida en una pinche sabana, África. americana, con deflectores y la chinga para que los humanos no la encuentren. Y ese güey es un pinche, científico. ¿De ahí? De ahí, un científico loco de ahí. Y entonces, pues se sale de la ciudad y pues ya, ¿no? Pues va a chingar al mundo exterior y pues llega a la ciudad de Flash, que no creo cómo se llama. Ciudad Central. Ajá, Ciudad Central, y pues ya Flash lo detiene, ¿no? Lo chingón es que, pues bueno, al tener control mental, pues le das una habilidad que sí puede perjudicar al Flash. Ya que, pues, por ejemplo, el Capitán Frío es así como de, te lanzo... Hielo con mi pistola, así como de, güey, pues, corras la velocidad de la luz, güey, pues, lo que tú disparas, yo ya te violé 3,250 veces. Y porque me da hueva. Y porque ya me dio hueva y me fui a comer, ¿no? Está cabrón escribir para Flash. Ajá, entonces el mínimo el Gorilla Grodd es así como de, güey, pues bueno, me controló mentalmente, atraqué en su nombre, me dieron mala reputación, bla, bla, bla. Y pues se trasciende de posteriormente, pues ser parte fundamental de de la Liga de Villanos, de... ¿Cómo se llama? El Sindicato del Crimen. Ay, no me acuerdo, es que uno es el Sindicato del Crimen y el otro, se me olvidó el nombre, güey. La neta no me acuerdo. La Liga de la Maldad. Ajá, ¿te acuerdas de ese capítulo muy cotorro en el que ese güey, lo manda a la verga el Lex Luthor y dijo, no mames, tu pinche plan era, tu maravilloso pinche plan era convertirnos a todos en monos? Sí, pues no, que eres un pinche genio. Pues sí, pero también soy un chango. Si estás pendejo. Sí, en Justice League, un limit, agarran y el Gorilla Grodd hace su sociedad, sociedad secreta. Y pues bueno, ¿no? Su maravilloso plan de meses y meses, donde todos los pinches villanos estaban logrando acá, no mames. Todos los pinches villanos estaban así de, güey, el Gorilla Grodd está así como planeando algo bien vergas. Y aparte nos está ayudando a todos a que cometamos nuestros crímenes acá. No mames, Gorilla Grodd for the win. Mi plan era transformar a todos en changos. ¡A huevo! Porque está bien cool mi plan. Sí. Hasta el otro así de, chingas bien a tu madre. Ajá, güey. Y lo encierran ellos mismos. En la que se tomaba en serio. Sí, y el pinche Luthor pues reúne a los villanos que estaban en contra de ese güey, lo manda a chingar a su madre y toma el liderazgo de... ¿Cuál es la diferencia entre Gorilla Grodd y entre Ultrahumanidad? Ultrahumanidad es un científico humano, ha cambiado su mente a diversos cuerpos, a robots, a otros humanos, a mujeres, y entre ellos el más destacado durante la época de Justice League fue un gorila albino con cerebro gigante. Entonces por eso el Ultrahumanidad en Justice League Unlimited lo ves como un gorila blanco, ajá, porque en ese momento, o sea, para este científico ya así como un cuerpo real, él busca un cuerpo que le ayude a tener capacidades que no había tenido, ¿no? Pero no es como que tenga una fijación por estar a huevo en un gorila o en un robot. O sea, él va trascendiendo de cuerpo en cuerpo. ¡Qué mamada! Ajá. Esa es la diferencia entre... Gorilla Grodd y la Ultrahumanidad. Ajá, y Ultrahumanidad no tiene control mental. Nada más, está muy vergas. Es muy pinche listo, ¿no? Y pues dependiendo la habilidad que le dé su cuerpo en ese momento. ¡No mames! ¿Falta algún chango? Yo sé que sí. ¡Ah, y un chinguero! ¿De qué? De changos. ¿De qué faltan? Sí, pero, a ver, unos rapidísimos. Está el pinche chango de, no sé, del Piratas del Caribe. El del pinche Capitán Barbosa. Jack, el mono... El Undead Monkey. Sí, otro chango mascota, el chango de Rose en Amigos. ¿Tenía un chango? Sí, Rose durante unas 2-3 temporadas tuvo un chango. Ajá, un... ¿Cómo se llama? Un capuchino. Ay, no me acordaba. Estaba el pinche Moyo, el chango de Homero Simpson. Es lo que te iba a decir, cómo se llamaba el pinche de... Moyo, que el güey se hace de un chango de esos como changos sirvientes, pero lo pinche maleduca y se vuelve un pinche huevón. Uh-huh. Ajá, y lo regresa así todo pedo, todo atascado, así. Ajá. Cual me recuerda lo que le decía la maldad, que hay un capítulo de Malcolm en el que Craig se rompe una pierna, es que no recuerdo qué. Uh-huh. Y adopta un mono mayordomo para que le ayude, al igual que Homero. Ya es que quería un mono mayordomo. Y total que termina hartando al mono porque Craig es bien pinche castroso. Sí. Y el mono empieza a sabotearlo y a querer asesinarlo, pues, de bajita la mano. Ese capítulo es una parodia de una película que se llama Monkey Shines de Stephen King. El guion es de Stephen King. Ahí está, ajá. Ajá. Pero según yo es de George Romero. Sí, mal no recuerdo, no sé. Ahí ya que estás viendo, pues checo. Es que ahorita lo que yo estaba checando es que no estoy muy seguro quién lo escribió. Igual y tú sí te acuerdas, pero tomando en cuenta el relato de terror mezclado con los simios, por ahí hay, y además parodiado por los Simpsons, por ahí hay una historia de un, creo que es, tengo la vaga impresión de que es un un segmento de una película Creep Show, o quizás un episodio de Twilight Zone, que es la mano del simio. La mano de mono, ajá. Es un cuento originalmente. Es un cuento, pero no me acuerdo quién lo escribió, pero alguien famoso. Es, no sé, creo que es Sheridan Le Fanu. Sí es Sheridan Le Fanu. Y que básicamente es que te puedes comprar una mano de simio, de Monkey's Paw se llama. Una mano de simio, y bueno, básicamente cada puedes pedir deseos, ¿no? Y cada vez que pides un deseo, uno de los dedos se flexiona. Pero el twist de la historia es que en efecto estos deseos pues siempre tienen un pequeño twist terrible, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, creo que el que lo compra... El segmento de la película que tú dices no es creo que no es Creep Show, es The Vault of Horror o Tales from the Crypt. No, es The Vault of Horror y no es una mano de mono, es una estatuilla china. Pero en el segmento dice el matrimonio. Esto es como esa historia de la mano de mono. Y creo que en la historia original es un matrimonio, al principio piden... ser millonarios o tener dinero. Algo así. Entonces lo que pasa es que su hijo muere en un accidente y el gobierno les da un chingo de dinero. Órale. Entonces dices, ¿qué pedo, no? El seguro, creo, algo así. Y bueno, creo que por ahí hay otros dos deseos, no me acuerdo muy bien. En uno de esos, la esposa pide que su hijo reviva y en ese momento, se oye que tocan a la puerta, el esposo sabe que lo que más seguro es que va a llegar su hijo destrozado, hecho un zombie a la puerta, porque ya se la sabe de cómo funciona esta pendejada, y ya nada más pide que nada ya que su hijo vuelva a estar muerto, ¿no? Y abren la puerta y ya no se ve nada. Creo que ahí se acaba el cuento, ¿no? Entonces sí, es eso. De hecho. Es esta historia terrible de un pinche... No, mira, aquí dice que el escritor es inglés y se llamaba W.W. Jacobs. Y hay varias películas del 33, del 48. Pero ese segmento que tú dices sí es Tales from the Crypt. Y hay una parodia en los Simpsons muy, muy cagada. El pavo está un poco seco. ¡Oh! ¿Qué es esta cosa? Es una mano de mono muy anchiva. Tiene el poder de conceder deseos a su dueño. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Señor, le recomiendo que no la compre. Tras cada deseo viene una gran desgracia. Yo fui un día el presidente de Argelia. Oiga, no quiero oír la historia de su vida. ¿Cuánto? Ya sé, pidamos unos lentes de rayos X. No, Pat, la paz del mundo. Rayos X. La paz del rayos mundo. X. La paz del rayos mundo. X. La paz del rayos mundo. X. Olvídenlo los dos ya. Como jefe de la casa yo haré el primer deseo. Hay algo que no me gusta de esa mano cortada. Bueno, basta de tonterías. Dedos, te habla Bart. Quiero que los Simpsons sean ricos y famosos. ¡Así se habla! Ah, sí, sí. Deseo la paz mundial. Lisa, eso fue muy egoísta de tu parte. Ay, que es donde sale el Kodos y K, ¿no? Y esclavizan a la humanidad. Ajá, y sale lo de la armas. Pinche tabla con un clavo. Un día crearon una tabla con un clavo tan grande que los destruirá a todos, ¿no? Ajá. No mames, cagado de la pinche. Sí. Sí. Bueno, otro, hablando de monos malignos, está el mono maligno del armario, ¿no? A huevo. Family Guy. Antes no era un mono malo, se volvió malo porque lo engañó su esposa. Ah, sí, cierto, sí, quedó muy cagado. Era muy bueno. Ay, no, a ver, déjame ver cuánto llevamos. Sí, dejó de salir. Pues ya, ya llevamos unos 16. Ya lo vamos cortando el tema de los moninis. Bueno, aquí todavía hay varias pendejaditas, pero no sé qué tanto den, sí, ¿no? Sí, monos de las caricaturas, rápido. Pues está Maggie la Mocorila. Y Mojojojo. Ay, Mojojojo es la onda. De Hanna-Barbera, ¿no? Sí, Mojojojo es la onda. La neta era el personaje más carismático de esa pinche serie. Sí, la verdad era el personaje más cool de las chicas superpoderosas. Ajá, y recuerdo cuando Mojojojo, cuando una vez las chicas superpoderosas fueron a detener a una especie de entidad maligna con la que no podían, y para poderla detener tenían que ser malas. Entonces fueron a pedirle ayuda a Mojojojo para poder ser malas. Sí. Ajá, y el chiste es que pues no lo lograban bien. Y aparte esta pinche entidad maligna como que sabía todos los pinches planes, ¿no? Que se estaban haciendo. Ajá. Entonces el Mojojo sí hacía unos planes bien cabrones y los pinches pues la entidad maligna los desmadraba. Hasta que se encabrona un chingo y llega a su etapa primal de pinche mono. Y empieza a patearlo y a tirarle ese. Ya, ya. Y a pinches desmadrar y morderlo y lo pinches destruye, ¿no? Sí, no mames. El Mojojojo es la onda. Y también cuando Burbuja se pega en la cabeza y mi nombre no es Burbuja, es Mojajoja. Y el Mojojojo, ¿qué clase de estupidez es esta? Oh mames, la Mojajoja. Curiosamente la película de las chicas superpoderosas se me hacía muy buena. porque era pues el retelling, pero con mucho detalle. Ajá, y te ponen que de hecho las chicas profesoras son las que le construyen su casa. Y su plan es hacer inteligentes a todos los simios que hay en el zoológico de Saltadilla para crear el planeta de los simios. Sí. Y salen un chingo de mojojojos, mojojojos gorilas, mojojojos capuchinos, mojojojos orangutanes. Estaba muy cagado. A mí el que se me hacía cagado era Jaimico. A mí nunca me gustó esa pinche caricatura. Tenía momentos. Sí, tenía sus buenas ondas. El güey rojo era muy cagado. Y el Jaimico, pues nada, era un pinche mandril uber pendejo que quería ser más chingón que la comadreja. Y era muy cagado porque era muy, muy guarro. Era como... tenía acento como cubano. Ajá. Y el culo rojo, o sea, ya. Sí, pues, pero ni, no sé, no se me hacía la gran cosa. Estaba Gunter de Futurama. Solo tuvo un capítulo y posteriormente salió pues en una película. No, sale al final, ¿no? Sale en uno de los últimos capítulos de la última temporada en el que van al planeta de los simios. Ajá. Y de los orangutanes. Y de los changos. Y de los monos y de los gorilas. A entregar unas llantas. Ajá. Y el güey trabaja ahí en una corporación. Ah, Gunter, es un chingón que no te veíamos. Ajá. Y en el sueño de Lila, cuando sueña que Fry se muere. Ajá. Sí, por ahí, por ahí sale, ¿no? Pero pues realmente no hace gran cosa. No. No, no, no. Y pues ya, yo creo que así de monos importantes. Glick de los Gemelos Fantásticos era un pinche mono. Ajá, de Hanna-Barbera igual. Muy pendejo. Oye, es cierto, mira este güey. El pinche mono que salía en Meteoro con el niño pendejo que siempre se metían en el auto de Meteoro. Ay, ¿cómo y era un pinche mono con overol? ¿Aquí dice Chito o Chim Chim? La neta, Chim, yo no Chim. Me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo que Chispita, porque el hermano era Chispita. Yo nunca vi eso. Está el pinche corazón, ¿cómo se llamaba? Corazón Alegre. Corazón Alegre de Remy. Es hijo de puta. Que se murió y revivió. Y se en la versión Remy niña es un mono blanco. Ya, está el pinche Botas de Dora la Exploradora. Está cagado el mono Botas. Ni. Tiene sus botitas. Pero bueno. Y el Mr. Tenny, el pinche mono de... El mono que fuma de Krusty el payaso. Ajá. Está muy cagado. Me acuerdo de un capítulo en el que sale una de estas mujeres según que investigan los simios en los Simpsons, no me acuerdo quién es, y que en realidad los tiene esclavizados para que saquen diamantes de una mina. Ajá, mujer que sí existe. Ajá, la señora sí existe, me acuerdo, no muy recuerdo cómo se llama, pero ajá, era una activista. Sí, y curiosamente... Y creo, si mal no recuerdo, no sé si fue ella o fue otra, ajá, que sí murió a manos de cazadores furtivos. Por andar ahí con los simios. Ajá, por andar ahí cuidando a los changos. Curiosamente los Simpsons es recurrente que aparezcan los simios y que por lo general tengan subtítulos, ¿no? Y dicen cosas muy cagadas, ¿me acuerdo? Ah, sí, como los mil monos con mil máquinas de escribir que pronto harán la novela más larga de la historia. Ajá, eso está muy cagado. O cuando el Homero dice, ¡ay, son como nosotros! En ese capítulo de los diamantes. Cuando por ahí se ve un satélite y se ve que el satélite son un montón de monos que están haciendo conexiones, ¿no? Y un mono se asoma a una ventana, ve la Tierra y dice, ¡ah, bella, tan frágil! Cuando el Homero idiota le dice a Homero, dice, ¡ay, embriaguemos un mono y aventémoslo por las escaleras! Esa es otra. Tiene muchas referencias. El mono hace tal vez deberíamos contarle la verdad de que cuando mandamos un mono al espacio se vuelve, regresa súper inteligente. No, no deberíamos. Es un pinche mono, ¿no? Ajá. En ese de los simios yo me acuerdo que el que me doblaba de la risa es que se ven los simios en la mina. Uno agarra un diamante y están los subtítulos. ¡Un diamante! El otro mono le pega. ¡Es circonio, idiota! Y yo así de ¡ah, qué buen pedo! Están muy cagados, pinches monos en el mundo. Y la canción de Dr. Seuss. Dr. Seuss. Help me, Dr. Seuss. Ah, muy cagado, muy cagado. Pues no se han escapado de la referencia planta de los niños, ¿no? También en ese capítulo de Bobo, el osito del señor Burns, cuando se ve el futuro. Ajá. Es el planeta de los simios. Es el planeta de los simios, ¿no? Sí. Está muy, muy cagado, pinche planeta de los simios. Ah, huevo. Botas. Bueno, en teoría, básicamente, lo que tratamos de decir es que los monos son geniales. Pinches monos son la onda. Yo creo que con esto... Son cagados y se avientan eses entre ellos. Tienen la suya. Con esto podemos cerrar un poco ya el tema de los monos. O sea, hay un chinguero. Se nos ha de haber pasado más de uno. Yay. ¿No puso alguien un post de esto en el Facebook? ¿Un post? ¿De que habláramos? ¡Ah, se nos olvidó! ¿Verdad? Ah, no mames, que no hemos mandado saludos. Sí, ¿ya hay saludos? Sí, no. Ya lo quiero preguntar, porque digo, sí. Normalmente algún fan dice, oiga, no se olviden de este mono. Ajá. Bueno, pues ahí vamos a leer los saludos. Vas, Madame Madrazos. Vas. Bueno, okay, entonces el Angel Van Grenay dice, Pinche Angel, pícate la cola, por cierto. Vete la verga. No mamen, chequen las notas del Comic Con, como changos famosos, qué pinche tema es ese. Ya le escribimos, que te vale verga, changos, en tu pinche podcast changos. Naco, habla de eso. Bien original, ¿eh? Porque nadie, lo va, ahorita en esta semana nadie va a hablar de eso, ¿eh? A huevo, ¿eh? Felicitaciones. A huevo. El Angel, buen Angel. El pinche sin nombre dice Goku y Vegeta changos. Pues sí, ya hablamos de Goku y Vegeta, sí, luego César García dice, corazón alegre, aunque al pobre le tocó una joda con Remy. Sí, güey, ya lo mencionamos, no se nos olvidó. Luego Carlos Medrano dice, un saludo para mí y comentes del video de Superman contra Batman, ya lo comentamos. Y pues saludos, hola. Luego Pedro Santana, el hijo perdido de Mai Santana, dice, Monkikis, bro, del de las caricaturas, de los superamigos, Donkey Kong. Y porfa, una mentada, iguanas ranas para ustedes. Pues chingamos a nuestra madre, sí. De chingar a su madre todos. También tiene, chingas a tu madre. Ah, mira, César García puso otro comentario y dijo, el chango que sale en Meteoro, que no recuerdo cómo se llama. Chin-chin. Los Monkikis y saludos a los sagas. Oh. Y Manuel Abner Cuevas dice, King Kong, Donkey Kong, Diddy Kong, Dr. Zeus y César el planeta de los changos, Goku el mono gigante. Y no sé, el chango de Futurama. Mira, pues sonará que todavía se queda en el tintero que quisiera expandir, pero la verdad sí me gustaría que luego hiciéramos un podcast nada más del planeta de los changos, porque hay una gran cantidad de personajes. ¿Sabes qué? Se nos olvidó también mencionar las originales, el chinguero de originales. ¿De cuál es original? ¿Del planeta? Del planeta de los simios. Ajá. Darle su espacio a cada uno. Exacto, o sea, quizás no estaría mal. Podríamos hacer un show de, ¿saben qué? Pues estas son las 5 originales. Ajá. Yay. Luego hacer quizás uno de... ¿Y luego qué hubo? Ah, pues hubo las series. Yo, honestamente, por ejemplo, no he visto las series de televisión. No, ni yo. Sí me generan, Expectativa. Ayer estaba hablando con una tía y le digo, no, pues me fui a ver el planeta de los changos. Y yo era muy fan de la serie de tele. Era muy buena, pero hace años que no la vuelven a pasar. La han de haber pasado aquí en México, yo creo, a mediados de los 80. O sea, no mames, ya pinches llovió. Sí, exacto. Y sí, pues grandes personajes, ¿no? Que tienen su referencia en la nueva película, ¿no? Por ejemplo, sale un orangután, pero en vez de llamarse Seiyu, se llama Maurice, ¿no? Como el actor que hacía de aquel famoso orangután en los 60s. Ya. Yeah. El Dr. Seiyus. Pues bueno, eso fue... Changos. Changos famosos, ¿por qué? Porque se nos antojó, así de huevos. Y porque el chango está toda madre. A huevo. A huevo, qué rico. Ay. A huevo, entonces a ver, sección cines. Sección cines. Ya sabe, porcelana, antes de que te dé una. Antes de que me dé una embolia. Sí. La diosa de porcelana. Con changos. Puta, no. No, ya de lo que sea, güey. No, pues de changos, pues ya dijimos, ¿no? Pinche Queen Kong, pero bueno. Esta semana vi documentales que digamos que son de factura geek. Ok. El primero, no puedo que yo no, o en general no haya sabido su existencia hasta hace como 15 días. Es del 88 y se llama Comic Book Confidential. A ver. Y... Ah, está bien chingón. Sí. Bueno, básicamente trata la historia del cómic americano, claro. Hasta 1988. Uh-huh. Entonces, bueno, hasta ahí es muy básico. Claro que toca, bueno, cómo inició el comic book. O sea, porque no enfatizan en las tiras. O sea, nada más empiezan diciendo, no, pues una vez a alguien se le ocurrió, bueno, al padre de del editor de Easy Comics, se le ocurrió juntar en una libreta, pegar todas las tiras cómicas del periódico y venderlas a 10 centavos, y así nacieron los Famous Funnies, que fueron, a decir de él, las primeros, comic books de la historia. Oh my God. Y a partir de ahí, pues, te empiezan a hablar de la historia a grandes rasgos. Los Famous Funnies eran los compilatorios de las tiras del periódico, ¿no? Ajá, okay. Efectivamente. Bueno, a partir de ahí dices, bueno, ¿qué te pueden decir? La historia del cómic. Lo interesante de esta es que hablan con varios creadores. Y, curiosamente, pues cada uno empieza a leer su propia obra. Ajá. Salen, por ejemplo, está Frank Miller. Yeah. Y la multitud enloquece. Yeah. Por supuesto que Stan Lee. Está Jack Kirby. Está Will Eisner. Will Eisner leyendo The Spirit. La multitud enloquece. Y bueno, a lo mejor la multitud no enloquece, pero yo sí. Sale Jamie Hernández dibujando y narrando Love and Rockets. Es un documental muy bueno. Lástima que dura tan poquito. Chay. Ese es el documental más chingón que vi esta semana. Pero bueno, el otro se llama Schlock. Que Schlock. Es como, Schlock. Es como una expresión para denotar este guarro basuresco. Y se trata de la historia del cine de explotación norteamericano. Exploitation. Ajá. Y lo mismo. Habla desde, pues desde la génesis, que incluso se puede considerar, bueno, dice una directora que hacía puros nudis en los 60-70s. Dice, puedes considerar cine de explotación cualquier película. Siempre y cuando. Ajá. Explote el morbo, explote Piensa esto, o sea, cualquier película actual que tenga mucha parafernalia, mucha publicidad a su alrededor, es cine de explotación. Bueno, pero es que si eso vamos todo el cine en ese sentido, sería claro, como de explotación, lo es, ¿no? Efectivamente. Pero sin embargo, aún es fácil ver cuáles son de alguna manera, creo que un poco más claros. O sea, ya lo hemos mencionado, Tarantino y Rodríguez todavía vienen de esta escuela porque ellos vieron mucho cine en aquel entonces. Efectivamente. Y de alguna manera podría decir que por ejemplo, que Quentin Tarantino explota el género de explotación para darle pues apoyo a sus películas, ¿no? Yo creo que es como que exploitation. Más que Tarantino lo hace Robert Rodríguez. Yo creo que ya llevó ese concepto ad nauseam, ya más allá de lo que se podía estirar. La última de Machete fue muy aburrida y muy mala, la verdad. E incluso ya carece de ciertos elementos básicos del cine de explotación. Ya no tiene tetas. Ah, bueno, pero pues querían que lo viera toda la gente, ¿no? Pues sí, pero bueno. Ah, okay. Sí, no, pero la primera de Machete tampoco tenía. Ah, no, sí, no, sí, claro que sí. La morrita que rescata sí, al principio tenía. Sí sale acá en su todo su esplendor. También se le ven las tetas a Lindsay Lohan cuando está en la alberca con la mamá y la hija. Pero Sí. Ay, Lindsay Lohan. Pero bueno, lo chingón de Schlock es que también te dice que esas películas educativas también son la base del cine de explotación. Eran películas, los que les llamaban también las After School Specials. Uh-huh. Que hablaban de cómo evitar enfermedades venéreas. La más famosa era Mom and Dad o El Nacimiento de un Niño. Eran películas que se disfrazaban de documental educativo, pero explotaban el morbo de la gente. Y que incluso hacían giras por los pueblillos, ¿cómo dice? En la periferia de las grandes urbes hacían sus giras en las que había un doctor, una enfermera, y hacían como double features de películas educativas a las cuales la gente asistía no porque hoy vamos porque el padrecito nos dijo que fuéramos a verlas o porque son uh-huh. de educación y la fregan, iban por puro morbo, porque en esa época en la que no existía YouTube, RedTube, PornTube y todo, y revistas porno tan descaradas como ahora, efectivamente. Era pues, más fácil ir a educarte y... Pues era la única forma en la que podías ver un cuerpo desnudo en acción. Donde podías ver changos. Ah, sí, porque aún faltaban años porque llegaron las películas frente a los Sims. Sí, y bueno, parecida a Schlock, pero... De hecho ya está un poco más cercana, un poco más fresa, está American Grindhouse. Que también... Grindhouse. De... Ajá, cines de Grindhouse, efectivamente. Sí, y también pues es un documental del cine serie B. Digamos que vamos a separar esto. Schlock es el cine de explotación. Ajá. Y la serie B la trata American Grindhouse. Bueno, a todo esto, una Grindhouse era un teatro de vaudeville. Sí. Que con la llegada del cine, pues ya sus espectáculos ya no eran vistos, ya no tenían el éxito como tal, y muchos de esos teatros de vaudeville se volvieron grindhouses, pasaban cine double features, o sea, hasta 3-4 películas de factura muy muy barata que se filmaban en 4 días. Y bueno, decían que el éxito de decía Roger Corman precisamente que el éxito de estas películas no provenía de utilizar a grandes nombres o de que tuvieran mucha parafernalia, sino de que invirtieras muy poco de tu presupuesto en hacer la película y todo lo demás en que la vea todo el pinche mundo. Ajá, entre más gente la vea, mejor. A toda madre. Ajá. Pues quieres andar ahí como un referente contemporáneo en estas cuestiones, ¿no? Hoy en día ya existen métodos de distribución de las películas también bastante austeritos. Ajá. y quieras o no, pues ya no te cuesta nada hacer tu película de $2 pues, y verla al YouTube, Troublemaker, ¿no? Studios, la de Robert Rodríguez. Hace películas esas muy películas hace, ajá, son muy baratas, pero son un milagro de edición. Es muy bueno para editar el pinche... Sí, efectivamente. El pinche este... Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, y sabe usar el After Effects, bien. Sí, lastimos a... Oye, solo ya... tenemos un extra. No hay pedo, lo vamos a clonar 10,000 veces en el pinche After. Se podría decir muchas cosas de este tipo de cine, sin embargo, dieron cabida a muchos nombres que pues que fueron un hito de la cultura popular años después. Por ejemplo, Roger Corman hizo una película muy barata que se llamó The Terror, que recicló sets de El Gato Negro, en la cual protagoniza a alguien de nombre Jack Nicholson. Incluso en, por ejemplo, la segunda parte de La Criatura de la Laguna Negra, es la primera aparición en pantalla de Clint Eastwood. Cabrón, no mames, Clint Eastwood for the win. Súper jovencito, y aparte es casi un cameo. Es un asistente de un científico, ¿no? Ajá, sí. Así de, you feel lucky, punk. ¿Qué? Que si quiere más agua para sus pendejadas. Amado, vale. Bueno, entonces eso fue la diosa de porcelana con Madame Tuaré. ¿Qué voy. Tienes? ¿Cómic, Freedom, pendejadas? Cómics. Voy a recomendar un cómic que ya todos leímos hace un chingo de tiempo, pero que pues probablemente muchos de nuestros podescuchas no lo conozcan, o lo hayan visto por ahí y no lo hayan decidido comprar ahorita que se... O son neófitos. Ajá, son neófitos. No, digo, normalmente no siempre... No tiene nada de malo. Normalmente siempre recomendamos cómics como que muy de actuales, excepto Madame Tuaré. Todo lo que le gusta es viejo y tiene mínimo 30 años de haber salido. Exactamente, así que voy a recomendar, porque lo releí esta semana, voy a recomendar Marvels. ¡Woo! Marvels, ese cómic de Kurt Busiek y Alex Ross, salido en 1994. Uy, ya pinche por la editorial Marvel, que más que cómic es una novela gráfica. Ajá. Y que, bueno, pues fue editado recientemente, creo que el año pasado, por Editorial Televisa, ¿no? Si lo logran conseguir por ahí en alguna de las pinches convenciones pues, de ahí en Editorial Televisa, pues lo pueden conseguir sin pedos. Bueno. Está de poca madre. Está bien, es una edición chingoncísima. Es una edición de pasta dura, preciosa. Sí, la edición vale la pena, sí, 1000%. Sí, la verdad, sí. Entonces, pues bueno, lo estaba leyendo. Y bueno, como sabemos, básicamente Marvel, porque lo obligué. No tanto por eso. Yo me acuerdo que mi canal tiene la versión de Vid, que creo que era todo el mundo la vitupera por... Softcover, ajá. Y estaba medio pinchina, la neta. Algo, pero quiere sonar a lo que pero tenías. Pero así lo conocimos. Y no te quejabas si eran creo 3-4 tomos. Sí. Sí, yo así lo leí la primera vez. Francamente, esa imagen de la antorcha humana reflejada en el Silver Surfer, no mames, qué cabrón el pinche Alex Ross. Yo creo que sí está entre las portadas más chingonas de los cómics. Me disculpas, Alex Ross, es una pistola. Le deberíamos de dedicar todo un podcast. Sí, deberíamos. Próximamente en el Saga Podcast. Alex Ross. No, yo estaba pensando más en películas de mapaches. Pero bueno. Siete. Pero bueno, ya, a ver, continuamos con Marvels. Marvels es la historia de cómo el mundo, personas normales, desde el punto de vista de un periodista. ¿Cómo se llama el periodista? El periodista se llama... Ay, se apellida Urich, pero no es el Ben Urich, ¿no? No, tiene otro nombre, pero también ahorita se... No es cierto, perdón. El Ben Urich es el pendejo de... Daredevil. Ajá, de Daredevil. Es el Phil Sheldon. Es Phil Sheldon es un periodista de la época, digamos, de la época dorada de los cómics. Ajá. Que, pues, ese güey pues, se dedicaba a reportear y su máximo sueño en ese momento, o ambición, era irse a reportear la Segunda Guerra Mundial. Qué es lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, ¿no? Pero entonces, pues de la nada, aparece este científico, que la neta se me olvida su nombre porque no es muy conocido, y crea a la primera antorcha humana. Phineas Horton. Ajá, que es un pinche androide, que con el... que por, bueno, debido a cómo se hizo el androide y los elementos que se usaron, cuando está en contacto con el aire... Se vuelve flamable. Y pues regresa a su forma normal, sin que ninguna quemadura ni nada. Y entonces pues se crea, pues digamos que la primera... el primer superhombre en ese universo. Pero en ese momento pues todos dijeron, estás loco, manda eso a chingar a su madre. Y pues literalmente lo entierran en concreto, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Tiene algo del mito de la caverna. Ajá, y pues el güey pues después de un tiempo se libera y crea el Havoc. Y crea un poco de caos en la ciudad. por ahí andaba el reportero, lo pinches ve, y hace una nota de eso. Y ya, ¿no? Años posteriores aparece Namor. Namor, el príncipe del pinche mar culero en Marvel. Ajá. Y bueno, ¿no? Pues Namor va y, como lo dice en la primera historia, pues sale del pinche este mar y pues había salvado a una chica de ahogarse, ¿no? Entonces ahí te lo cuenta como, no, pues el güey estaba y traía una chica entre los brazos, los policías le dispararon, le rebotaban las balas, se regresa al mar, ¿no? Para ese momento, el güey pues seguía interesado en ir a ver qué pedo en la Segunda Guerra Mundial, pero ya tenía como en la mente a estos personajes. Las Maravillas. Ajá, que le empieza a llamar Maravillas, y bueno, antes de llamarle Maravillas, Madres, ¿no? La Antorcha Humana y el Namor se pelean, y ya hacen su primer desmadre en la ciudad. De Manhattan, y es cuando ya, ¿no? El güey empieza como a tener más conciencia de que ya están existiendo otras tipos de cosas en el mundo. Y cuando por fin le dicen, ¿te puedes largar? A la Segunda Guerra Mundial dijo, no están pendejos, ¿no? Yo me quedo aquí. No me chinguen. Yo quiero ver qué pedo, qué pasa con estas maravillas, ¿no? Las Marvels. Ajá, y bueno, pues así se va desarrollando la historia. Va viendo cómo va saliendo el Capitán América, cómo va saliendo todos estos personajes como Citizen Five, Whistler o Whistler, como se llama el güey que corría muy rápido de esa época. Todos esos pinches cómics. Mientras tanto, todo ese cómic es un despliegue de reinterpretaciones hiperrealistas de Alex Ross, de las portadas clásicas. No mames. De la época dorada. Ajá, güey, el chiste es que, pues bueno, el cómic más que nada, y lo que quieren hacer en esa novela gráfica es reflejarte el cómo los humanos, un humano común y corriente, vería el hecho de que en el mundo, un mundo normal, salieran superhéroes, ¿no? Y ya, pues eso es lo que pasa. Y, como dices, pues es la primera vez que Alex Ross hacía un trabajo profesional. Y 100% el yo. Ajá, así profesional en una casa de estudios, de cómics, ¿no? Uh-huh. Y, pues bueno, el al final del cómic, porque si trae los extras, te comenta cómo fue que... El proceso creativo. Ajá, el proceso creativo de cómo fue el dibujando, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba, no sé, el Namor, no, no es cierto, el Ángel, cargando una chavita, que es una portada, me parece igual. Sí. Pues él pone a su figura de Superman y cargando una Barbie, y ya se basa ahí más o menos para dibujar, ¿no? Le toma fotos a varios amigos de él en diferentes poses. Sus padres. A sus padres besuqueándose. Para los momentos donde el Phil Sheldon se pone a besarse con su esposa, cosas así, ¿no? A ver, papá, ¿qué onda? Por cierto, su papá de Alex Ross es el protagonista de Kingdom Come. Ajá. Entonces, pues, bueno, el pinche Marvel vale total y absolutamente la pena, tanto argumentalmente como en dibujo. Sí, no mames, es todo. Una chingonería. Ajá. Yo creo que es básico, ¿no? También. Lo que es Marvels y Kingdom Come, ajá, curiosamente... Una belleza, güey. Exacto, a pesar de ser visiones en casi todos los aspectos contradictorias, sin embargo, creo que se complementan como una sola saga de alguna manera, ¿no? Marvels es esta visión, precisamente como dices, de una persona completamente ordinaria, un periodista, acerca del surgimiento de esta época de las maravillas en un universo. Y luego Kingdom Come, que sale, si mal no recuerdo, creo nada más 2 años después, en 1996. Es también, pues ya la corrupción de ese mundo, pero a través de la vista de otro universo, ¿no? Pero ambas son estas visiones a través de la perspectiva del hombre común, estas reinterpretaciones hiperrealistas. Y lamentablemente yo creo que Bob Ross, lástima, descanse en paz. Que Alex Ross, sin embargo, no ha tenido otra gran obra. Después, claro, ha seguido haciendo portadas, ha seguido teniendo participaciones. Y es chingón, nadie dice que no. Pero no ha habido otra gran serie. Por ejemplo, trataron de hacer lo mismo con Justice. Uh-huh. Y la neta, Justice es algo bastante equisón, ¿eh? Sí. El epílogo de Marvel ya se los había yo recomendado. Epílogo. Es Ruins, ajá. Y es escrito por Warren Ellis. O sea, estos ya no son dibujos de Alex Ross, sin embargo, pues son muy buenos. Chan. Hice un cabrón. Sí, está súper chingón. No mames, compren fucking ese. Sí, compren su Marvels, no mames, sí lo necesitan en su biblioteca. No mames, se los voy a encargar a mis pinches alumnitos. A ver, cabrones, vayan y se compran su nueva edición de Marvels. Sí, a huevo, o de Kingdom Come. Hay nueva versión, sí. También, ¿verdad? Sí, sí. Salió están reeditando los dos. Bueno, pues yo creo que eso es todo en el Saga Podcast por Saga Podcast, ¿no? Sí, no me chinguen. No, sí, pero ¿qué? ¿No iba a haber cos gratis esa mamada? ¿Iba a haber qué? ¿Tienes Freedom? Pues no sé. No, no hay nada gratis. Me jálensela, es gratis. Sí, libera estrés. En dado caso de que seas mujer, pues mantiene la piel lozana y pues también necesitas, no sé, libera endorfinas, cálensela. A huevo, si eres mujer, pícate el chango. Sí. A huevo. Que fue el tema de este podcast. Bueno, esta semana en el Saga Podcast ya se terminó todo. No olviden visitarnos ahora en nuestro nuevo super sitio llamado sagapodcast.com. Está en construcción todavía, pero sí, ahí va, sí, y la llevamos. Y ya la todo llevamos. Saga Podcast, Sí. Recuerden, Facebook Saga Podcast, Twitter Saga Podcast, todo Saga Podcast ahora. YouTube Saga Podcast, ahí en el iTunes, denos recomendación, no sean gachitos. Y pues nos veremos la siguiente semana cuando la saga, excepto Madame Toilet, porque es una pinche amargada, vaya a ver Guardianes de la Galaxia. Ya discutimos eso, no quiero, ahí me la cuentas, fin. Bye. Órale, entonces dale, eso ha sido todo en el Saga Podcast, a chingar a su madre todos.